Estamos de nuevo ante un nuevo programa de La Guarida de Sith. Y es que hoy traemos un programa que viene mucho con nuestro nombre, con nuestra política, como quien dice, ¿no? De programa. Hoy tenemos un especial naves espaciales para esta guarida que está en órbita en este satélite que nadie ha sabido encontrar de momento, pero que todo el mundo conoce y ya sabe hasta que hay parking. Tenemos segurata un perro Sith aquí bastante majo, que es el emperaperro. Y pues eso, pues tenemos aquí este especial naves espaciales y para ello vamos a ir trayendo, van a ir llegando los colaboradores, pero de momento tenemos ya aquí un par de colaboradores que van a estar con nosotros desde el principio del programa. Y para ello, pues eso, tenemos, como he dicho, a Antonio Alcaide, bienvenido de nuevo, bienvenido desde Fusion Freak. Hola chicos, ¿qué tal? Joder, siempre suenas con una voz tan dulce y tan melodiosa que es que luego me da cosa escucharte decir barbaridades. No digo barbaridades, digo lo que es. No, lo que es, no, lo que a ti te parece, no vengas así de chulete, no, lo que digo sí, yo sí, vale. No, yo ya paso de falsas modestias, aquí hay que seguir mi criterio y punto. Joder, pues sí que se ha despertado fuerte el hater, me cago en... Hoy me he levantado de mal humor. Joder, a saber por qué, ya nos lo irás contando. Pues no sé, pues te he dormido desnudo como siempre y debería estar contento. No sé si quería oír eso. Sí, sí quieres oírlo. No quería. Te digo yo que sí, hoy vas a querer escuchar todo lo que yo diga. Hoy me va a perseguir tu imagen desnuda como el monstruo de It Follows. Sí, mejor no lo pienses mucho. Bueno, vamos a pasar con el siguiente colaborador que tenemos por aquí hoy, que viene desde su sección de efectos especiales, Loren Lumière. Hola, muy buenas chicos, aquí estamos, enfundados en el traje, deambulando por estas naves rumbo al espacio desconocido, a ver qué nos encontramos. Que parece que no tiene muy buena pinta, ¿eh? No tiene nada buena pinta, ni bueno, no sé, hoy por lo menos, ya como es tu segundo programa desde el principio hasta el fin, estarás más cómodo y eso, ¿no? Ya estás en esta nave, en este satélite en órbita, pues fenomenal, ¿verdad? Pues yo ya estoy aquí súper relajado, tengo los pies encima de la mesa y estoy disfrutando de un buen café, así que imagínate, estoy como en casa. Pero por favor, con la ropa, todavía con la ropa. Cachí. ¿Hay que vestirse, coño. Antonio, no te lo he dicho, lo pone en la entrada. Lo que más da, si no nos vemos, si estamos por aquí, cada uno en un punto cardinal de España, da igual. Estamos todos en la guarida, créeme, yo estoy con Asier. O sea, aquí falla algo. Aquí mi holograma, esto me están jugando una mala pasada, ¿eh? Bueno, pues yo quiero también decir que nos han pedido en el programa 100 que nos hagamos el programa desnudos. La gente ya nos lo pide. Claro, normal. Pero yo los he hecho todos. No sé qué están pidiendo nuevo. En todo caso, me vestiré para el 100. Tú eres un cachondo. Pues sí, Antonio, un rebelde. Tendremos a Antonio vestido para el programa 100. Sí, señor. Una pajarita me voy a poner, solo la pajarita. Vale, pues yo creo que ya es hora de ir comenzando, ¿no crees, chicos? Vamos, sí. Vamos, Leo. Pues nada, abrimos las puertas de la guarida para este programa de naves espaciales. ¡Bienvenidos todos! Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Milne. Soy John Connor. La guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza. La guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Y como decía, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar antes con lo que hemos visto durante la semana. Que parece que va a ser un poco escaso. Vamos a ver, Antonio, no sé si has visto algo. He visto algo, pero claro, considerarlo interesante o... Anoche, por ejemplo, estuve viendo de nuevo Hellboy 2, ya la había visto previamente, pero tenía curiosidad por volver a verla porque a mí me había gustado más que la primera. Creo que me sigue gustando más que la primera porque tiene mucha imaginación y tal, y todo lo que plantea a modo de cuento, bueno, de leyendas y tal, pues queda muy bien, me gusta ahí. Pero sí que la he visto un poco, que esta vez sí que la he visto que bordea un poco el ridículo, menos de lo que me pareció la primera vez que la vi. Aún así es muy entretenida y bueno, pues la trae con anuncios y todo, o sea que eso muestra que como diversión y como entretenimiento está bastante bien, pero no sé qué os parecerá a vosotros. A mí, de todo modo, el imaginario de Del Toro me puede. Se parece mucho al laberinto del fauno, cosa que ya me pareció la primera vez que la vi. Pero no sé, me gusta su imaginario y me convence más que me repele. No sé qué opinión tenéis vosotros de la segunda parte de Hellboy. ¿Lo eres? Bueno, pues yo estoy también bastante de acuerdo contigo, Antonio. Yo también creo que en temas de imaginaría visual y el diseño de los monstruos y demás, yo creo que es mucho más completa que la primera, pero quizás se cede en eso, ¿no? En el humor así un poco chorra, lo que te saca un poco de la épica que podía tener la historia de Mike Mignola, ¿no? Que la primera sí que se mantiene un poco más, le meten más el rollo del Oscar en la ambientación. Esta juega más con el tipo de historia en plan de fantasía y de cuento de hadas, pero sí, son películas que están bastante bien, bastante entretenidas. Bueno, y Romper Man hace suyo el boy, yo creo que no existe en el mundo otro tipo que haga mejor que este hombre. Y bueno, una pena, ¿no?, que se quedara ese tercer proyecto ahí en el limbo, ¿no? Una pena que Del Toro no llegara a completar esa trilogía que tenía en mente. Esperamos que en un futuro pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo, en mi opinión, no me da pena que haya acabado con la segunda parte. Creo que es suficiente. La verdad que ha hecho dos grandes películas para este antihéroe. Y estoy un poco con Antonio, pero no del todo. Porque para mí me parece la primera hora de la primera película me parece lo mejor de la saga en cuestión de cine. Luego, en cuestión visual, cuestión estética, cuestiones varias, me parece tremenda la segunda. Me parece que ahí desborda imaginación, desborda, pues tiene muchas localizaciones, etc. Pero a mí hay una cosa en la primera que me fascina. Hay un plano que se ve como Hellboy está resucitando a un muerto con la nieve, con el crucifijo en la mano. Bueno, es un amuleto, no sé qué tipo de amuleto era, no me acuerdo ahora mismo. Sí, me parece, santos, lo lleva eso es. Me parece ese plano me parece precioso, me parece bellísimo. Yo creo que Del Toro tiene eso, ¿no? Que es un director con una estética que es preciosista, que tiene una belleza tremenda dentro de lo que es lo que más le gusta a él, el fantástico grotesco, ¿no? En este sentido, que también puede ir por lo más lírico en muchos casos, pero siempre mezcla un poco con lo otro grotesco. Es un poco Tim Burton, pero de otra manera, ¿no? Y a mí la presentación de personaje en Hellboy 1 me parece genial, ¿qué os voy a decir? Y es verdad, este hombre nació para hacer Hellboy, Romperman. Gracias, Romperman. Totalmente. Gracias. Además es un actor fetiche del Toro, ya desde el principio en Cronos ya le tenía como actor. Efectivamente. Gracias, gracias por nacer tan feo. Pero la verdad que es una pena que el físico de este hombre, porque bueno, también decían que querían hacer al principio la película de Hellboy sin maquillaje, ¿no? Pero luego me dijeron que los maquilladores también tenían que comer y bueno, acabaron maquillando al hombre, pero hacía falta poco maquillaje, ¿no? Porque la verdad que físicamente este hombre, yo lo recuerdo en la primera película que lo vi, que yo creo que una de las películas con el reparto más horrible y más feo de la historia del cine, que es en El Nombre de la Rosa. Salía ya por ahí este hombre y joder, la verdad que es un papel bastante potente también. De hecho, durante años, toda una generación creímos que era jorobado de verdad. Exactamente. Totalmente. Hasta que ya le empezamos a ver a principios de los... a mediados, principios de los 90 y tal, empezamos a pensar que ya no lo era, pero es que igualmente que es actor fetiche del Toro, previamente era actor fetiche de Jean-Jacques Sannot, el director del Nombre de la Rosa, que la utilizado en toda, incluso en Enemigo a las Puertas, tiene un papel muy destacado. Hombre. Es un tipo que se mueve mucho por la serie B. Yo creo que es un tipo que se gana mucho el cariño del público, ¿no? Es un tipo así que suele caer bastante bien y siempre es una alegría verlo en pantalla. Y yo diría que de los directores, porque ya digo, todo el que lo ha tenido más o menos ha repetido con él. Sí, se ve que el tipo es simpático y que no da muchos problemas en las producciones, o por lo menos eso aparenta. Hombre, yo realmente lo había visto antes en Busca del Fuego. Que también es de Jean-Jacques Annaud. Es decir, es que claro, es que como digo, él tiene tiene dos directores, del Toro y Annaud, que son los que más lo utilizan. Por su físico, claro. Sí, totalmente. Yo os juro que lo había visto antes y lo había visto en esta película. Y a mí soy de los que me gustó esta película, ¿eh? Pero es que piensa que en Busca del Fuego podía también ser jorobado, porque como va así cubierto con las pieles y tal, luego hay escenas que se ve que lloviendo que no, pero uno pensaba que era deforme, porque claro, lo veía en papeles tan físicos en ese sentido, tan grotescos, que uno pensaba que, pero luego es un tipo normal. Uh-huh, sí, joder, es que la verdad que el pobre hombre, si se mira su currículum, yo me mosquearía, ¿eh? Entre troglodita, jorobado, de monstruo. Hombre, tiene una cara así muy... Pocos papeles normales, ¿eh? Tiene una cara así muy, muy, pues para ello, ¿no? Para caracterizarlo de brutote, porque tiene cara de brutote, que vamos a hacer. Y pese a que mucha gente piensa que puede ser europeo, no, es de Nueva York, el tío. No, y de hecho, por si queréis ahondar más en la curiosidad, es el cuñado de Danny DeVito, porque su hermana, la actriz Rhea Pellman, que salía en Cheers, la camarera bajita italiana, es la mujer de Danny DeVito y es su hermana. Ah, mira, curioso. Como curiosidad. Pues mira, después de este pequeño especial Romperman, que me parece que tendremos que hacerlo completísimo. Sí. Vamos a pasar con algo más. ¿Tienes algo más, Kaide? Tengo algo más porque, como todas las semanas, he seguido con Juego de Tronos, pero se lo voy a dejar a Loren para que lo presente él y ya lo hablamos entre los tres, si queréis. Vale, perfecto. Pues venga, Loren, dale al lío. Bueno, pues como bien ha dicho Antonio, estamos más o menos aquí los tres en la misma tesitura y yo no sé qué os está pareciendo esta quinta temporada de Juego de Tronos. A mí la verdad que me está pareciendo bastante flojita, ¿eh? No mala, pero sí floja, porque creo que las tramas se están estancando demasiado, se relamen mucho sobre sí mismas, ¿no? Y yo es que, no sé, veo a todas las personas prácticamente puestas en la misma parte del tablero que en la anterior temporada. Y en este séptimo capítulo, que es por el que voy ya, digo, bueno, a ver si en el tramo final pues le meten caña, ¿no? Y le da un poco al acelerador y mejora un poco la cosa. Sí que habrá que este séptimo capítulo mejora un poco, ¿no? En el tema de las tramas suceden cosillas, bueno, que lógicamente no vamos a contar. Pero en general creo que está siendo una temporada, yo creo que de las más flojas de la serie. Yo no sé vosotros si Gabriel la ha comentado un poquito en profundidad, pero no sé qué os parece. Yo solo llevo tres capítulos, los estoy dejando un poco aparcados porque en este tipo de temporadas yo creo que lo mejor es esperar a que por lo menos llegue a la mid-season, que hacen una mid-season, ¿no? Si no estoy equivocado, dentro de poco hace un pequeño parón, ¿no? ¿O no hacen parón? Es que no lo recuerdo bien. Sí, hay un capítulo, suele ser el último, el penúltimo, que coincide con el día del presidente en los Estados Unidos. Entonces hay una semana que se queda ahí en el limbo y la HBO no pone capítulos. Entonces, si te refieres a eso, es eso. Pues no, entonces esperaré a que acabe la temporada para verla igual. Si me decís que a partir de qué capítulo empieza a mejorar, lo retomaré. Pero los tres primeros capítulos estoy con Loren. Efectivamente, no se mueven de su pues eso, movimiento de tablero. No han hecho ningún movimiento de tablero. Siguen las piezas en su sitio. Lo único que parece que se va cociendo algo. Y bueno, pues a ver si llega ese momento de ebullición. A ver qué dice Antonio. Yo sí creo que se va a liar en los últimos, porque es imposible que esto esté tan contenido como para que no pase nada. Sería casi imperdonable y haría mucha gente abandonar la serie. Pero ya en este séptimo capítulo, ya el final, los últimos 10 minutos dejan claro que va a pasar algo gordo. No por nada, sino porque la habilidad está en que recurre a dos personajes que son de los... No puedo hacer spoiler, evidentemente, ni lo voy a hacer, pero son dos personajes que hemos acompañado desde el principio y nos interesa mucho lo que les vaya a pasar, ya sea para bien o para mal. Entonces, ahora sí que parece que se abre una buena posibilidad para los tres últimos. Y nada, pero estoy de acuerdo, me estoy quedando dormido con esta temporada, pero espero la traca final. Eso sí que yo sí que tengo la esperanza de que va a terminar bastante fuerte. Y luego, además, el noveno capítulo, que siempre suele ser el capítulo siempre más cañero de esta serie, ¿no? Los capítulos número 9 son los más potentes. Eran siempre lo de la boda roja, ¿no? Lo de la batalla del muro, lo de la batalla de aguas negras. Siempre son los capítulos más cañeros, ¿no? Y ahora la montaña y la víbora. Exactamente. Tremendo. Siempre son los más poderosos. En este se llama, creo que era Danza de Dragones, así que parece que el título parece un poco spoiler. A ver por dónde sale. Yo creo que será un verdadero capitulazo, pero claro. No hay spoiler, es el título del quinto libro, ¿eh? Claro, pero digo... pero lo mismo, se verá que los dragones lo mismo la liarán parda, ¿no? Bueno, por lo menos lo que yo quiero hacer la idea, ¿no? Que tengamos un poco de tema de acción con los dragones y demás. Pero claro, viéndolo en perspectiva, yo no sé vosotros, pero ¿vosotros pensáis que tres buenos capítulos finales hacen buena una temporada entera? Sí. Si todo esto que han ido hilando luego tiene una buena conclusión, puede arreglar la temporada. Yo sí lo veo así. Pues la verdad que me estáis animando un poquillo a que siga viéndola un poquito más, con más ganillas. Pero sinceramente es que me he ido desinflando, porque para mí la anterior temporada fue de lo mejor que he visto en Juego de Tronos, así que... Vamos, no os compliquéis, vamos a tener un todo dentro de muy poco y vamos a poder valorar la temporada completa. Sí, eso es cierto. Vale, vamos a ir con lo que más tengas por ahí, Loren. Bueno, estoy empezando a ver también una serie que se llama White War Pine, que viene producida por nuestro amigo Shyamalan. Este hombre está un poco perdido, pero siempre hemos dicho que, yo siempre lo mantengo, que es un gran director. Pasa que ha tenido bastante mala suerte en sus últimas películas y es un tipo con un mínimo de calidad que siempre está bien seguirlo, ¿no? Y bueno, el productor de esta serie, que es... Digamos que la serie es una mezcla entre un libro de Stephen King y un poco de Twin Peaks, ¿no? Bebe un poco de esas dos aguas. Tiene ese toque de un pueblo misterioso donde llega un policía tras un accidente en busca de un compañero y todo el mundo parece ocultar algo. El tipo no puede entrar con él, desde fuera dicen que ha desaparecido, no ha muerto, no hay rastro de él. La gente del pueblo parece que oculta algo, el tipo intenta escapar del pueblo y no puede, está como cercado, algo que recuerda un poco a lo de la cúpula, ¿no? De King, como digo. Y la verdad que la premisa en los dos primeros capítulos que yo he visto está bien, la verdad que mantiene el ritmo y ese suspense tan típico de las películas de Shyamalan, ¿no? De hecho, decir que el primer capítulo está dirigido por él y creo que la serie, por lo menos a priori, tiene buena pinta. Lo que me da miedo es que este tipo de premisas suelen caer al final en saco roto, suelen tener cierto bajón cuando está la temporada bastante avanzada, y no sé si mantendrá el nivel. Por ahora sí que la recomiendo a los que les guste la serie así de suspense, y además que viene con un buen reparto de actores. Tenemos por ahí a Matt Dillon como protagonista, este hombre que está un poco perdido. Está por ahí Toby John, Melissa Leo... Julian Lewis, en fin, hay por ahí bastantes actores potentes, ¿no? En la serie, y ya os digo, si os gusta ese ambiente del pueblo americano perdido en mitad del bosque a los Twin Peaks con toques de suspense a los Stephen King, es una serie que por ahora sí que promete. Hombre, estoy viendo valoraciones porque sí que la había intentado seguir su paso por todo lo que serían los festivales. Aquí en el Fant se estrenó, todavía no he tenido tiempo de ver ninguno de los capítulos. Ya está la primera temporada, si no estoy equivocado, completa, que son 10 capítulos en Estados Unidos, creo, porque aquí en la información aparece efectivamente 10 capítulos, y por ejemplo en IMDb está valorada con un 8,4, ni más ni menos, y en Film Affinity un 7,1. Así que, bueno, los comentarios de turno de Film Affinity son todos positivos, por lo que estoy viendo, así que habrá que darle una oportunidad. Bueno, lo tengo ya el pase de prensa preparado desde hace tiempo, pero no he encontrado tiempo para verlo. Sí, como digo, la verdad que la serie, la premisa es bastante interesante. El primer capítulo te deja así un poco en el culo torcido cuando termina. Y la verdad que eso es bueno, ¿no? Que te crees ahí. El segundo episodio también mantiene el tirón. Y bueno, por ahora en castellano solo están esos dos, lo están emitiendo en Fox actualmente. Y la verdad que tiene buena pinta. Además, como está respaldada por buenos actores, ¿no? Sí que se mantiene muy bien la historia. Esperemos que no sean los típicos casos que se acaban desinflando, ¿no? Porque algunas veces quieren rizar tanto el rizo que al final te acaban dando una solución a chorra y me da un poco de miedo eso, ¿no? Pero por ahora sí que pinta bastante bien. Pero tenemos por ahí, como has dicho, a Matt Dillon, luego también a Carla Gugino, Toby Jones, uh-huh, a Juliet Lewis también, Terrence Howard, o sea que está plagadillo de gente conocida y algunos secundarios también bastante conocidos. No sé, pues tiene pinta de estar interesante. ¿Tienes algo más por ahí? Pues no, nada más. Simplemente, bueno, remarcar que también vi hace poco por la recomendación de Luis la de E-Follow, esta de terror bastante raruna, y sí que me ha gustado. Creo que está bien la película. No me parece tan esa reinvención del género de terror como se está vendiendo, pero sí que tiene una premisa y una atmósfera que sí que merece la pena, ¿eh? Solo sea por unas cuantas escenas que tiene bastante perturbadoras la película, la verdad que sí que merece mucho la pena. Parece que entra dentro de este nuevo género del cine de terror que se intenta revitalizar, ¿no? Como con la de Babadook y esta, que se aleja un poco del terror tradicional. Algo que se agradece también, ¿no? Porque bueno, estamos bastante ya un poco hastiados de ver tantas figuras de terror iguales y por lo menos siempre que sea una propuesta diferente sí que es bien recibida, ¿no? Y como digo, la ambientación de la película con esa música, con sintetizador que recuerda mucho a las películas ochenteras de Carpenter, ese ambiente de ese Detroit decadente, incluso los actores protagonistas, para ser los típicos jóvenes hostiables, se suelen comportar de manera más o menos coherente y se comportan como jóvenes de su edad, y sí que también ayuda, ¿no?, para que el espectador se implique en la historia. El problema que le veo quizás es que podía dar un poco más de chicha a la historia y que al final creo que está un poco precipitado. ¿Tienes algo que decir al respecto, Antonio? Bueno, yo no le quiero quitar mérito a Luis, pero esta película la traje yo por primera vez hace ya bastante, porque no por nada, sino porque la vi en el Festival de Cine Fantástico de Málaga en la última edición, o sea, en noviembre, y a mí me convenció también bastante. Es cierto que la remata mal, pero es que claro, con lo que plantea es imposible que pueda tener otro final, o al menos lo deja ambiguo, lo deja abierto, lo cual tampoco está mal, y a mí me parece que recupera mucha esencia del cine de los 80, como has dicho, mucho, pues parece que estemos escuchando a Carpenter, o estemos en una película de Carpenter, y luego que las escenas potentes que tiene, de la verdad es que dan bastante pánico, o sea, yo recuerdo haberla visto en una sala llena de, bueno, la vi hace poco, de hecho, no hace tanto, pero repleta de gente, y la gente estaba realmente en silencio sepulcral porque se pasa mal, y eso quizás sea lo mejor que se puede decir de ella. Como tú te metas en la película te atrapa y cuidado con la experiencia que puede resultar incluso memorable para muchos. Yo le achaco eso, que quizás la sensación que deja al final es que has visto algo más sencillo de lo que podía haber sido, eso no lo niego, pero su calidad está fuera de toda duda. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que los momentos de Canguele están muy bien conseguidos, son bastante perturbadores. Hay tres o cuatro momentos que te dejan ahí pegado a la butaca y está muy bien conseguido. Y se alejan bastante de una película que está hecha de forma bastante sencilla, ¿eh? No recurre a grandes golpes de efecto, y algo tan simple como ver una persona andar hacia ti puede llegar a ser realmente terrorífico, ¿eh? Una cosilla, tengo que corregirte, Alcaide, que es que ya sé que le tienes mucho cariño, pero Luis todavía no está. Es que le has llamado a Loren Luis. No, que es que Loren ha presentado la película como si Luis la hubiera traído. Ah, vale, pues mira, al revés. Pero Luis, yo creo que Luis la ha visto, si no pues recuerdo mal, pero claro, yo es que si te acuerdas la recomendé como hará 6 o 7 meses, vamos, hace un montón. Es cierto. Tú... Lo que pasa es que se ha perdido en el tiempo, pero y claro, Loren no estaba, o sea, no es culpa de Loren ni mucho menos, pero vamos, que no me importa pasar el tanto a Luis, ya sabes que yo me rindo a sus pies. Cuánto cariño, cuánto amor rezuma aquí el Lovely Hater. De momento sí, oye, va bien la cosa, ¿no? Sí, va tierna. ¿Quién? Sí, hasta que me saque a Ron Howard y lo catapulte contra el espacio sideral. Que te calles. Vale, pues como no tienes nada más, Loren, ¿pasamos? Sí, ya, si queréis pasamos a otro temita. Vamos con otro temita, y es que como no tengo nada que he visto así en estos días que hemos grabado, hace dos... Como bien ha dicho o ha recordado Antonio, porque tengo una vida muy ajetreada. Eso sí, he visto muchas noticias y hay dos que me han dejado un poco, pues eso, con ganas. Hay una que le tengo muchas ganas de abordar, y es que Emma Stone dice que está dispuesta a volver a Spider-Man, pero ya no solo quiere volver como Gwen. ¿Cómo creéis que quiere volver Emma Stone a Spider-Man? Como Spider-Girl. Sí, efectivamente, quiere ser Spider-Gwen. Uy, Gwen, qué bien suena. ¿Qué os parece, chicos? Se va mal, se va a ir a la mierda la película, ¿no? O sea, no... ¿Cómo que se va a ir a la mierda la película? ¿En serio? Vamos a ver. ¿Con Emma Stone? Yo a esta chica la adoro, me encanta, y me encantaría tenerla en casa y bañarla y ponerle un pijamita y tal. Joder, pero no, qué enfermo, no me... por favor. no me fastidie, o sea, Spider-Gwen, o sea, esto que eso está en los cómics o algo. Claro, efectivamente, en el Spider-Verse. ¿Y qué pasa? ¿Le pica también una araña o cómo va la cosa? Pues no te puedo comentar porque no he leído este tomo, pero efectivamente sí que he leído que existe este renacimiento, porque realmente en los cómics, no es spoiler, todo el mundo sabe que murió muy, muy temprano Gwen Stacy, y en un What If o en alguna cosa de estas, pues la han resucitado para hacerla una superheroína, ¿no? Yo realmente, cualquier cosa que quiera hacer en Mastodon me parece aplaudible. A ver, me cae muy bien, pero esto suena a gilipollez. O sea, esa imposición, que no sé si le van a hacer caso, pero con los imbéciles que son los productores de Hollywood, capaces son de decir, bueno, pues mira, vamos a aprovechar el tirón y si sacamos dinero, que es lo que importa. No es una imposición, ella es su deseo, le gustaría. No quiere decir que ella imponga nada. Oye, si le escuchan y lo quiere hacer alguien, pero no me parece ninguna. Joder, ¿cómo eres, tío? No lo digo porque no lo crea, es que yo creo que ahora mismo ella está en posición de imponer, o sea, pero los deseos en este caso, en su momento, pueden ser imposiciones, no se quedan en simples deseos, ¿eh? Uh-huh. Digamos que ha tirado una botella al mar, a ver si la recoge alguien, ¿no? Hombre, yo, como bien decís vosotros, a una chica que cae bastante bien, es súper guapa, tiene mucho carisma y siempre es agradable verla en pantalla. Lo que pasa es que yo estoy con Antonio, que no sé si este personaje tendría suficiente tirón, ¿no? No sé si tendría tanto tirón como para hacer una película propia, o si la arreglarían para hacer una especie de spin-off, o y luego incluso hacer una mezcla ahí para que encaje con el Spider-Man nuevo, o no sé cómo lo harían realmente. Y además que si va a encajar con el Spider-Man nuevo, que lo va a hacer el chico este, el Asa Butterfly, o Butterfree, o como se llame, o Campo de Mantequilla. Tiene un número de chaval bastante potente. La verdad que no los veo, no sé, en pantalla no los veo con mucha química uno y otro, la verdad. A ver, yo no digo que vayan a estar juntos en ninguna película, pero yo quiero y creo que muchos queremos que, por favor, por una vez, haya una superheroína que sea protagonista, que sea con sentido y que tenga, pues eso, una buena película. No pedimos nada más. Vamos hacia próximamente a la Wonder Woman, ¿no? Esperemos, porque no sabemos qué va a pasar con todo esto. Porque igual solamente sale 5 minutos. Así sí, la verdad que el tema femenino en el mundo de superhéroes está un poco denostado. Incluso la Viuda Negra, que es hoy por hoy la de las pocas representantes. Bueno, ahora se ha unido también la Bruja Escarlata, pero sí que es verdad que pasan bastante de esas secundarias, ¿no? Las típicas de comparsa, y sí que se merecerían una película para ella sola, y luego a ver si la taquilla pues también responde, ¿no? A ver, hay muchas superheroínas de la historia del cine que han hecho taquilla, coño. Mira Ripley, que como uh-huh. quien dice, la saga es de ella. Se podría llamar Ripley contra los aliens. Y, sí, sí. Y yo qué sé, hay muchas como Alice en Resident Evil, que también tiene, no son taquillazos mundiales, pero tienen buena taquilla. O sea, me refiero, ni que sean buenas películas. En el caso de Alien sí, en el caso de Resident Evil, pues no. Pero yo solo pido que si Emma Stone dice algo, se haga. De todos modos, es que a mí esta chica me ha gustado estar en un conejito en el campus. O sea, flipa. Así os digo, es que tiene loco. Pues vamos a pasar con la otra noticia, que yo, la verdad, la aplaudo porque su primera adaptación no es que fuera de muy buen gusto para los aficionados del cómic, pero es que están pensando en el reinicio de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Evidentemente los fans de Alan Moore estarán haciendo palmas o no, porque Alan Moore efectivamente no es muy dado a que toquen sus obras para adaptarlas al cine, pero viendo lo que ya se hizo, pues aplauden que se haga algo nuevo y con ganas de que sea diferente. No sé qué opináis. Bueno, la verdad es que, como bien ha dicho, la primera parte no funcionó relativamente bien. De hecho, como bien ha dicho, a los fans del cómic los tiran un poco así pata arriba, como se suele decir, ¿no? Quedó bastante floja la cosa. Y mira que tiene un reparto interesante, incluso Sean Connery estaba bastante bien, por ahí en esa película. Yo no sé si volver de nuevo a hacer esta película, no sé, yo creo que es una historia que no encaja muy bien hoy día, ¿no? Ese ambiente así, ese toque retro y demás que tiene, no sé yo hasta qué punto puede llamar la atención. Deberán invertir bastante presupuesto en ella, y no sé si sabe algún director al respecto que esté encargado ya de dirigirla o algo, o está todo un poco en plan verde, ¿no? Solo está el productor, que es John Davis, que es el productor de Chronicle, Y bueno, pues estoy de acuerdo contigo que Sean Connery podía estar mejor o peor, pero es que ese ambiente steampunk que a mí me fascina, realmente no caló mucho a la gente, que a mí es lo que más rescato de la película, a pues a Sean Connery y al ambiente steampunk que me gustan, ¿no? ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta la mierda, sí, es verdad. La Liga de los Hombres Extraordinarios me la he tragado entera, varias veces. Lo confieso, Antonio. Hombre, yo la película, a ver, yo lo mismo me mata mucha gente, pero a mí tampoco me parece tan mala, ¿eh? Yo creo que dentro de una película de aventura para verla un sábado, un domingo por la tarde, sí que cumple bastante bien. Si la separamos del tema del cómic, yo ya no la estoy comparando con el cómic, pero como película independiente, yo no la vi tan mala tampoco. Y visualmente la película bastante molona, tiene escenas bastante cañeras y, bueno, no me parece tampoco ese de propósito que ven muchos en ella. A ver, efectivamente la gente la ve como una separación exagerada de lo que sería el cómic, que es así, es un hecho, no tiene nada que ver con la novela gráfica, no cómic. Y decir que a mí, por ejemplo, la chica esta, Pita Wilson, me gusta mucho como vampira y me atrae mucho. Y bueno, pues hay otras cosillas como el Dorian Gray de turno que no me gusta mucho, pero Jason Fleming me gusta mucho como actor y haciendo ese inicio como Dr. Jekyll y Mr. Hyde me parece cachondillo. Sean Connery está, pues eso, en su momento África me parece que está tremendo, en Kenia si no estoy equivocado, pero luego más allá de eso está ahí por estar. La verdad. Sí, digamos que el mentor, ¿no? Que le pasa el testigo a la nueva promesa. Y bueno, lo que pasa es que siempre es bueno verlo en pantalla, ¿no? Este tipo, una lástima que por temas de salud, bueno, ya este hombre se retira del cine, pero era un tipo que los años le han sentado realmente bien. Siempre ha tenido muchísimo carisma en pantalla. Y creo que, si no me equivoco, que es de sus últimas películas. De hecho, creo que acabó bastante mal con el director, que era el director de la primera de Blade. Acabaron tirándose bastante de los pelos cada uno. Y eso también pues repercutió mucho en el tema de la producción de la película. Totalmente, fue su última película. Menudo fin de carrera, Sean Connery. Haz algo, por favor. Sí, el director era Stephen Norrington, que bueno, pues efectivamente fue el director de Blade. Y bueno, pues poco más ha hecho como director, sinceramente, porque hizo Máquina Letal, The Last Minute y La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es que esto es. Normal. A veces la gente que hace efectos especiales debería quedarse haciendo efectos especiales, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Antonio, sobre esta película que muchos la subtitulan como El Despropósito? Yo no he leído el cómic, o sea que no estoy haciendo ningún tipo de comparación con mi comentario, pero esa película, si antes hemos hablado de Hellboy 2, que es una película que yo creo que bordea el ridículo con acierto, no exageradamente, pero lo bordea bien. Esta justamente bordea el ridículo mal. O sea, a mí esta película no me gusta. La veo prefabricada, la veo mal rematada. Le falta un director con habilidad. Justo lo que no es del toro, lo que es del toro es lo que no es Norrington. Por eso no dirige más, porque es un inútil. Y a mí no me gusta personalmente. Yo ya te digo, la veo, no sé, la veo infantil. No me llega. La combinación de los personajes no acaba de rematar, ahí falla, es una película que es fallida y yo la idea de que la vuelvan a hacer me parece estupenda porque si la coge un director, que te digo yo, un Zack Snyder o alguien que le dé un fondo más serio, puede salir una gran película, pero tiene que ser desde un punto de vista, como digo, muy serio, si no, la película se hunde. Hombre, el ejemplo más claro de referencia hoy en día es Penny Dreadful. Penny Dreadful es una Liga de los Hombres Extraordinarios, en serio. Sí, que tengo entendido que está bastante bien. Yo me tengo que poner con ella porque de hecho ya mi chica me está presionando para verla porque ya he visto algún anuncio por ahí y parece que está interesante, pero como digo, la seriedad es la base de todo esto, si no, mal asunto. A ti te va a flipar, así te lo digo. Conociéndote, yo creo que a ti te va a flipar en muchos sobre aspectos. Sobre todo porque sale Eva Green y eso sobre todo. Me vuelve loco. Y bueno, pues parece que el objetivo es hacer una saga, a ver si lo consiguen. Bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que es un proyecto un poco. Intenta ahí venir a reflotar un poco el tema de una nueva adaptación de la novela gráfica, pero veremos a ver si no se queda en el cajón de algún productor, ¿no? Yo también, si me lo permite, hacer una pequeña mención a una de las noticias que me han fastidiado de estos últimos días. Es que el nuevo remake o la nueva adaptación de la novela de Stephen King, la de It, la del payaso, pues está en serio peligro, ¿no? Y a mí la verdad que me fastidia bastante porque le tenía muchas esperanzas puestas a esta nueva adaptación, porque venía, bueno, iba a ser dirigida por Cary Fukunaga, que venía de filmar la primera temporada de True Detective, y Y la verdad que la intención del director era hacer dos películas, sí, una ambientada en los años 80, aunque en el libro la primera etapa de los niños se ambienta en los 60 o así. Aquí le iban a cambiar un poco de época, pero bueno, una iba a ser la primera película iba a ser en los años 80 con niños, y la segunda pues en la época actual, ¿no? Para diferenciar las dos etapas del libro. Pero por problemas con creativos, ¿no? Por diferencias creativas con la mayor de turno, que es New Line Cinema en este caso, pues el director se ha desvinculado del proyecto porque pedía más presupuesto para llevar a cabo esta adaptación con garantía, y los de New Line pues no estaban por la labor, ¿no? Así que al final ha dado la espantada, y New Line ha dicho que va a seguir con la película, pero que la va a hacer de una sola película. Así que esto huele ya a truño de, vamos, huele a una nueva puerta de caí, porque hace una película de aproximadamente una hora y cuarenta, de un libro de casi 1500 páginas, como que lo veo un auténtico despropósito. La idea que tenía Fukunaga en un principio sí que sonaba mucho más atrayente, y además que era un director que, bueno, que tiene bastante talento, ¿no? Al final acabará siendo una película dirigida por el mercenario de turno, y la verdad que es una noticia que me da bastante pena. Pues voy a lanzar un reto, que se lo dejen a Peter Jackson. Imagínate Peter Jackson sudando 1500 páginas en una peli. No puede ser. Es que las 1000 páginas da para 4 horas. Mira, lo que el viento se llevó, por ejemplo, es una novela de 1000 páginas. La película dura 220 minutos, y lo mismo El Señor de los Anillos. Es que es imposible reducirlo a tan poco. Sí, de hecho ya se hizo la versión televisiva, ¿no? Con el general Tim Curry, y quedó bastante decente. Sí, quedó bien para la época, pero había muchas tramas que se quedaban ahí en el aire, ¿no? Y era una miniserie que duraba 3 horas. Decente. Imagina, ¿no? Una película que dure 1 hora 40. La verdad que es horrible. Bueno, lo que el viento se llevó eran 238 minutos, pero creo que se le ha escapado decir decente, Antonio, ¿qué? Decente lo de It, la televisiva. Juego mucho. Pues yo mejor la dejo cuando la vi, porque intenté revisionarla un día. What the fuck. Es lo único que hay. Yo no creo que... O sea, es un telefilm. Quizás se le pueda disculpar un poco por ese hecho, pero... Como dice Loren, en una hora y media no se puede reducir, porque yo he leído la novela y, como él dice, se quedan muchas cosas fuera. Y eso son 3 horas, ¿eh? No, en una hora y media no se puede reducir este tipo de novelas. Stephen King es muy complicado de adaptar, no se le puede dar a todo el mundo, como ya se lo hemos dicho muchas veces a los directores, a ver si nos hacen caso. Lo que sí te digo del telefilm o de la miniserie es que la parte de los niños está bastante mejor que la de los adultos. La de los adultos es para hostiarla. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, muy fuerte. Entonces, claro, por eso digo que es decente, quizás más bien la parte de los niños. La otra es muy despreciable, sí. Pues si tenéis algo más que añadir ahora mismo o decirlo, callaros hasta dentro de un rato. Bueno, yo creo que ya por hoy hemos hecho un buen repaso, ¿no? Por la actualidad a nivel informativo y por lo que hemos visto. Vale, pues como muy bien ha dicho Loren, me ha encantado, Loren, un aplauso. Vamos a pasar ya de todo lo que es la actualidad informativa y todo lo que hemos visto, y vamos a ir con el especial. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. No os marchéis muy lejos, que las naves llegan pronto. ¡Hasta ahora! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Debates de cine. Volvemos, chicos, volvemos para comenzar con este especial Naves Espaciales, películas de naves espaciales, protagonistas, las naves espaciales. ¿Y qué más? Pues más gente. ¿De quién está? Estamos hablando de este tipo de películas y decir que tenemos recién llegado en su nave espacial a la guarida del Sith, a Luis Martínez el Vallés desde Luces en el Horizonte. Hombre, pues desde Luis y desde Luces en el Horizonte aquí he llegado en mi nave, la nave lucera. Esta es la nave lucera, así de claro. En la nave lucera tan bonita y reluciente que nos traes hoy. Vamos a ver. Pues vamos a traer dos peliculitas. Una que conocida por todos los amantes del fantástico y adorada por la mayoría de ellos, que es Horizonte Final. Y otra de esas que me gusta a mí rescatar de vez en cuando y decirle a la gente: no te pierdas esta joyita, que es joyita pequeña, pero es joyita. El lado oscuro de la luna. O la cara oculta de la luna. Con ese otro título. Estamos aquí discutiendo. Sabemos que con las emisiones en televisiones de satélites y demás, pues les cambian los títulos. Ya sabemos. Pues entonces, ya que has anunciado tus dos películas, vas a empezar con una de ellas. ¿Con cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar por la facilona. Venga, pues por la facilona. Yo creo que es una película que a todos o a la mayoría de nosotros nos encanta. Vamos a ver con Horizonte Final. Venga, Luis, expláyate. Horizonte Final. Aquí el Horizonte Final, bueno, lo principal del tema que estamos tratando hoy, que son las naves, pues precisamente en esta película, si algo destaca, que hasta en el título es, sobre todo en el título en inglés, porque aquí, bueno, aquí ya sabemos luego cómo se lo montan con los títulos, porque la Event Horizon es la nave protagonista, y además yo creo que es una película donde de verdad la nave es protagonista. Aquí no es uno más, yo creo que aquí sí que sin duda es el leitmotiv de la película, y es algo que nos deja impresionados. Y bueno, la historia que nos trata es también otra nave que también es curiosa, que es la Lewis St. Clark, es la que va allí a la Event Horizon, porque resulta que ha aparecido cerca, creo que es de Neptuno, y llevaba 7 años desaparecida la Event Horizon, nadie sabía dónde estaba y tal, así que van en el camino, van averiguando a través de un científico que les acompaña de que la Event Horizon era pionera en una manera de viajar en el espacio, que era plegando el espacio-tiempo a través de una especie de motor gravitatorio, como lo llaman, que se supone que hace una especie de agujero negro, que el cual le hace, digamos, trasladarse en el espacio de un punto a otro casi instantáneamente. Pero ¿qué ocurre? Que llegan a la Event Horizon y, bueno, pues la tripulación no está. Allí no encuentran más que desperdicios por allí, no encuentran gran cosa, hasta que sí empiezan a encontrar algo. Empiezan a encontrar pistas, encuentran un cadáver como petrificado, encuentran pistas de que ha habido cosas extrañas en el interior de la nave y bueno, es que fíjate, no me gustaría chivarme mucho, me encanta la sorpresa, que el giro que le da esta nave, pero bueno, vamos a decir que la historia lo que te deja más o menos entender es que en la nave, cuando viajó a través de ese motor gravitatorio en ese agujero negro, no viajó a otra parte del espacio, sino que viajó al mismísimo infierno. Y cuando viajó al infierno, pues allí se trajo un montón de cosas de recuerdo. Y la nave, digamos que en cierto modo, ha adquirido una especie de vida o algo así, se puede llegar a entender. Y bueno, pues los tripulantes pues tienen que pasar sus movidas, sus historias y pasarlo mal, principalmente. Y no voy a contar mucho más, por si alguno se quiere hacer y el que ya la ha visto, pues ya se ve. Hay que decir que está dirigida en 1997 por Paul W.S. Anderson, que es un director bastante irregular, que tiene cosas bastante buenas para mi gusto, como pueden ser Este Horizonte Final, incluso Soldier o yo qué sé, o sí, Alien vs. Predator. Para. Iba a decir que estaba decentilla. No, Luis, no, o sea, vamos a ver, este sujeto es un inútil, o sea, sus películas son para echarse a llorar. Es un milagro que casi revienta el mismo El Horizonte Final, porque ya digo que echando un vistazo a su currículum es para echarse a llorar, ¿eh? Pero bueno, perdona por la interrupción. No, que sigue. Yo estaba mirando ahora su filmografía y digo, ¿qué digo? ¿Qué dices? Porque mejor. A mí me gusta bastante Soldier, de todas maneras, ¿eh? Soldier no está mal, pero yo creo que Soldier la salva. Por un lado, Carrasser, y por otro, que viene de una historia de Cadix, si no recuerdo mal, ¿no? Guion, o que tiene incluso guion de David West People, que es un pedazo de guionista. Sí, Soldier. Es el de 12 monos, Blade Runner, pero claro, es que este sujeto, ya digo, o le cae una breva en la mano, o te hace Pompeya. Eso iba a decir yo. Pompeya sí que es un mojón, como pero pocas, Pompeya, ¿no? Es un mojón. Y Mortal Kombat, o sea, bueno, y la de los tres mosqueteros. Y los Resident Evil, o sea, yo no sé a quién puede gustar los Resident Evil, pero son a mucha gente, ¿eh? Los Resident Evil están muy entretenidos. A mí me entretienen, las Resident Evil. Solo he hecho dos. O sea, no les pido más que me entretengan y me entretienen. Solo he hecho. Llamar a eso película. Solo he hecho dos, de todos modos, ¿eh? No todas. Tres de Resident Evil ha hecho. Aquí aparece solamente la primera. Ah, bueno, sí, es verdad, la cuarta y la quinta. Efectivamente. Pues ha hecho, y bueno, son películas, pues eso, para entretenerse y tal. Igual que Alien vs. Predator, la primera. Se puede hacer un pequeño inciso. Igual los oyentes piensan que le tenemos envidia porque él es la pareja de Mila Jovovich. En ese sentido, pues. Un poco sí, ¿eh? Hay un poco de videos casi que hay. No sé, ha saltado muy fuerte. Antonio, ¿tienes algún problema personal con Paul W.S. Anderson, tú o qué? Le ha quitado la novia. Tengo un problema. Ay, que madre. Toda la noche duerme con Mila Jovovich, lo cual me jode mucho. Y tú no. Y yo no. Pero bueno, o sea, eso. Bueno, de todas maneras, por suerte, hoy estamos hablando de su buena película, que sí que es Horizonte Final. Para mí es una película que no sé, el tiempo creo que la ha puesto en su sitio y que los fans del Fantástico la valoramos como se merece, porque para mí es una película sobresaliente, lo digo, de Horizonte Final. Para mí es tremenda. Me da mucha pena que se pegase el batacazo, que se pegó un taquilla, que se pegó un tremendo, porque si hubiera funcionado la historia, no sé, a lo mejor nos hubieran contado alguna aventura más. Quizá es mejor cerrar la historia y dejarla como está. No sé, para mí es una película en la que casi todo está bastante bien hilvanado. Lo único que no me gusta mucho es la música de Horizonte Final, que es como una chacona. A mí sí me gusta, ¿eh? Sí, la música es que venía un poco de la moda de Matrix, ¿no? Meter un poco de caña y eso. Y mira que el compositor era bastante bueno. Michael Kamen es el compositor, o sea, no es ningún minundi. De todos modos, fue número uno en USA esta película, pero se pegó hostia en el resto del mundo. Solo se apreció allí. Para mí también es un peliculón. Sinceramente, creó un subgénero, el psicothriller espacial. Loren ha dicho una cosa muy interesante. O sea, no sé si se ha equivocado en cuanto al hecho de que creo que Matrix es posterior. Pero sí que ha dicho muy lo de la música, que es cierto que a mí me recuerda a Matrix también. Y creo que esta película es anterior. Quizás sea Matrix la que se influye en ella. Efectivamente. También comparte a Lauren Fibu también en la plantilla, ¿no? Sí. Tiene cosilla, pero esta película es anterior a Matrix, ¿eh? Fíjate, te digo una curiosidad en cuanto a ellas dos. Se hizo antes Horizonte Final, Pero aquí en España, como tardó un poco más Horizonte Final, es que yo ya sabéis que me acuerdo de estas cosas, porque como tuve los videoclubs, pues me acuerdo. La misma semana, el mismo día, salió en alquiler Horizonte Final y Matrix en España. Efectivamente. El mismo día, las dos con Laurence Fishburne. Uh-huh. No, sí, ya digo que ha dicho una cosa, más interesante de lo que parece a nivel cinéfilo, vamos. Sí, sí. Bueno, se puede ser interesante o excesivamente friki, ¿eh? Cada uno puede verlo. Bueno, llámalo como quiera. De todos modos, todos he mencionado la Event Horizon, pero a mí me gusta también el carácter, la personalidad que tiene la nave en la que van ellos, que es la Lois and Clark. Me encanta. Lois and Clark, sí. Me fascina porque tienen diseños completamente diferentes. La Event Horizon, además, tiene en su puente de mando. Ese ventanal estilo cruz, ese estilo crucifijo que vemos. Es que bueno, así es que no lo he dicho, pero la Event Horizon está basada en la Catedral de Notre Dame. Encima, además, es que está tremenda. Sí, sí, ¿eh? El diseño de la Event Horizon, sí, hay un documental en el propio Blu-ray o en el DVD, si no me equivoco, en el que te demuestran cómo, cogiendo ciertas secciones de la Catedral de Notre Dame, formas la Event Horizon. Uh-huh. A mí me parece la estética de toda la nave, me parece brutal. Bueno, ese puente que hay entre el núcleo que has dicho tú, ¿cómo se decía? El motor gravitatorio y el puente de mando, pues es un poco, bueno, te lo dejan ahí para decir, bueno, esto casi va a ser el final, pero realmente todo lo que es el núcleo gravitatorio me parece tremendo. Además, me parece divertido que hagan comentarios según van viendo la nave de lo que a ellos les parece la nave, y es muy similar a lo que puedes estar pensando tú, que te dice, vamos pasando por el cordón umbilical, vamos pasando por el puente para el núcleo gravitatorio, esto parece más un, como se dice, un triturador de carne y tal, cosillas así, ¿no? Ese tipo de detalles me parecen curiosos. Y luego el interior de lo que es el donde está el motor gravitatorio me parece así un poco estética Hellraiser, ¿no? Con esos grabados, esos pinchos y esas cosillas, me parece que es parece el cubo de Hellraiser, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha mezcla de muchas cosas. No sé si opináis lo mismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es verdad, yo también cuando vi la película me recordaba mucho a la historia de Cliff Barker, ¿no? Y sobre todo la parte final en la que, bueno, vemos esas ensoñaciones, en la que se ve gente atada de cadenas, partidas por la mitad. Son pequeños flashbacks, pero son bastante gore. Y la verdad es que la película tiene una ambientación cojonuda, y también hay que remarcar un poco al personaje, al actor Sam Neill, que en los 90 este hombre hizo grandes películas, ¿eh? Y de hecho, a mí esta película también me recuerda mucho, luego ya viéndola en perspectiva, con esa maravilla de John Carpenter de La Boca del Miedo, que me parece una de sus malas películas. Ay, ay, ay, se me ha puesto toda la carne de gallina ahora. Tremenda, Lore. Tremenda. Ya que Sam Neill también está genial ahí, y esa parte de locura que bordean los dos personajes son bastante similares, ¿no? En su tramo final. Y joder, la verdad que es una pena que este hombre se haya ido olvidando, porque en los 90 sí que hacía películas bastante potentes, ¿eh? Efectivamente, a mí me parece que en este tipo de cine se movía muy bien, en este tipo de cine loco. Jurassic Park me parecía un poquito más desencajado, no sé cómo decirlo, desubicado, pero no me parece mal actor Sam Neill. Y Laurence Fishburne también aquí tenía muchísima intensidad, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, además que era antes de que se comiera a sí mismo, ¿no? Efectivamente. Y luego aquí vemos los típicos tópicos del cine espacial de esta época, ¿no? Anterior al antitabaquismo. Aquí todo el mundo fuma. Sí, es verdad, sobre todo el Smithy, ¿no? Que el cuando Smithy, hace bien la maniobra le dice, venga, fúmate uno, venga, sí, tienes permiso, ¿no? Es como, sí, es un poco contradictorio. También en la otra película que traigo yo fuman, que también, es que llama la atención, es verdad. Llama muchísimo la atención. Antonio, queremos saber de ti en tu Event Horizon. Bueno, creo que lo habéis dicho ya más o menos todo, pero yo es que estoy de acuerdo con esa, todo lo que muestra una visión extrema, ¿no? Pues has dicho Lore muy bien, La Boca del Miedo, o tú has dicho Hellraiser, ¿no? Que son películas que a mí pues me gustan muchísimo, porque pues, son de mi infancia, ¿no? No tanto La Boca del Miedo, pero es que Carpenter ya lo tengo asumido como un dios personal, ¿no? Y esta película lo que tiene es eso, que los excesos a mí sí me convencen, porque todo lo extremo me llega bastante. Pienso que Anderson está a punto de cargársela, porque también es verdad que la parte del misterio, de un poco de la investigación, ¿no? Y de todo cómo se va desarrollando, pues tiene más interés que realmente el golpe final. Pero a mí el golpe final sí me gusta. A mí también. Y ese infierno que se desata y tal, está mucho en la línea de lo que a mí me gusta dentro de lo que considero eso cine extremo, ¿no? Entonces, como digo, se la podía haber cargado porque es bastante inepto como realizador, pero quizás sea su película, porque el resto de su filmografía, incluso Soldier, que como digo, a mí también me gusta, gusta, pero no me parece tan buena. Esta es la única realmente que se le puede salvar, pero lo demás son subproductos que no sé, que algunos no se pueden ni considerar ni películas. O sea, son, él detrás de la cámara, pues tiene ese extraño entusiasmo, pero mal hecho. O sea, no es el entusiasmo de correcto dentro de lo que se podría considerar un directo en condiciones. Pero es cierto que Event Horizon a mí me gusta verla. Creo que me ha ido gustando más con el tiempo, lo cual dice mucho a su favor. Es decir, no me gustó tanto la primera como las otras veces que la he revisionado. Y nada, yo sí, me convence lo suficiente para decir que es buena. A mí me parece que Paul W. Anderson, en este tipo de cine, es donde mejor se debería de mover. Debería hacer más terror, terror serio, terror como el que hizo aquí. Porque cuando se pone extremo, tiene escenas muy crudas, muy crueles. Es más, hay unas escenas cortadas, unas escenas eliminadas, donde cuando Sam Neill le muestra a Lawrence Fishburne lo que él ve, como así lo dice, hay mucho más. O sea, se ven grandes escenas truculentas, de desmembramientos, mucho más de lo que se llegó a ver en la película. Se puede encontrar eso en YouTube, creo. Sí, efectivamente. Se puede encontrar en YouTube, podéis poner Event Horizon Deleted Scenes y las escenas son muy fuertes. El momento es bastante más largo, no es tan cortito como el que aparece. Y luego algún otro momento más así truculentillo que tenía durante la película. Aquí no vemos ese que se reprima, ¿no?, en ese tipo de cosas. Luego, aparte, que he dicho efectivamente que su poder de mando podemos ver ese ventanal en forma de cruz. También la propia nave, la forma de la propia nave es una cruz. O sea, es curioso, ¿no? Es como la cruz invertida, además. Ya directamente estaba destinada a viajar al infierno y volver con esa vida, con ese terror, con ese infierno dentro de la nave. Además, hay un momento también que me gusta mucho durante la película que dicen... No lo entiendo, el sistema está loco. Dice que hay vida en todas partes en la nave. Y dices, ya esto huele fatal, huele muy mal. No sé si queréis comentar algo más, chicos, sobre ella, alguna escena que os encante. A cualquiera que no la haya visto y que la haya dejado pasar, de verdad que es una película única y que si te gusta el fantástico hay que verla. Esta es de ver, vamos. Es de lo mejor de los 90, diría yo. Es una nave con mucho carácter, es una historia bastante interesante y para ello quiero saber vuestra escena favorita de esta película. Venga, Luis, empieza tú. Mi escena favorita de Event Horizon, pues la verdad que es complicado, pero me impresionó un montón el momento en el que se ve lo que he grabado en el cuaderno de bitácora, para que nos entendamos, vaya. Te deja realmente lo que has estado tú comentando de las escenas eliminadas, lo poquito que te dejan ver, que se ve algo, la verdad que el cómo te deja el cuerpo es tremendo, ¿no? Es tremendo sobre todo porque apuesta por una valentía ahí la película, por el hecho de decir, mira, si la nave ha estado en el infierno desde luego gominolas no reparten. Totalmente. Y esto es lo que hay. Sí, es tremendo. Libérate, tú teme, exinferis. Me encanta. Cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de puntilla. Loren. Bueno, pues yo me voy a quedar con una de las muertes de la película, que también son bastante grotescas y la verdad es que me llamó la atención por la burrada de muerte, ¿no? Es una de las tripulantes, la chica que ve a su hijo, ¿no?, y lo persigue y demás, cuando está a punto de escapar y hace que se caiga desde una altura y se ve cómo se estampa abajo y sale bastante sangre y, en fin, es una escena bastante grotesca y la verdad que es una escena que no me la esperaba. Yo creo que también es una de las primeras muertes de la película y sí que queda bastante, visualmente en pantalla queda bastante cruda. Vemos que aquí el director no escatime en sangre y en violencia y es una escena bastante fuerte. ¿Y Antonio? Yo, más que una escena, una imagen, y es la de la conexión entre el personaje de Sam Neill y el Pinhead de Hellraiser. Lo voy a dejar ahí. O sea, es una imagen de impacto que no se olvida, ¿eh? Efectivamente. Se queda ahí sanguinada en tu cabeza de por vida, creo yo. Pues vamos a pasar con la siguiente película. Y vamos con Alien, el octavo pasajero, que nos la trae Loren. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir de esta mítica película, ¿no? Toda una obra maestra de gran Ridley Scott, cuando todavía era un grandísimo director. Una película del año 1979 y bueno, yo creo que la historia es bastante conocida por todos y básicamente, a modo de resumen, pues nos cuenta la historia de la nave Nostromo, ¿no?, que se dirige a la Tierra tras una misión, digamos, rutinaria en una especie de extracción minera con sus 7 tripulantes a bordo en estado de hibernación y bueno, sin embargo, parece que el ordenador principal decide despertarlo antes de tiempo porque porque ha recibido una especie de señal de origen desconocido que podía ser una especie de alguien, digamos, pidiendo ayuda, ¿no? Y por las normativas para la compañía que trabaja, pues deben hacer frente a esa llamada y atenderla en contra de las propuestas, ¿no?, de los trabajadores de la nave, que luego los comentaremos, que son bastante interesantes. Y bueno, llegan así a un planeta bastante desértico y extraño, donde tras una primera expedición, pues uno de los tripulantes de la nave acaba con un, digamos, un bichejo ahí enganchado en la cara, y que básicamente ese va a ser el principio de sus peores terrores, ¿no? Porque esto regenerará luego en el mítico alien ese xenomorfo que ya se ha convertido en un auténtico icono de la ciencia ficción y del cine. Y la película, al fin y al cabo, es una especie de Días Negritos, ¿no? Una película que mezcla muy bien el tema del terror con la ciencia ficción, y un auténtico clásico, ¿no? Yo creo que una obra maestra, desde el principio de la película te mantiene una tensión constante, ese filtro, esos actores también tan realistas, ¿no? Porque sí que me llama mucho la atención el tema de los actores, porque vemos que son prácticamente currantes, ¿no? Como podemos ser cualquiera de nosotros, que se queja de los salarios, le da un toque así bastante cinema verité, si se quiere, ¿no? Así bastante realista, y está realmente bien. Luego también tiene algunas sorpresas, algunos giros, sobre todo en uno de los personajes protagonistas, ¿no?, en su tramo final, que es el encargado de que da vida a Yahoo en la película. Y la verdad que lo que más me llama la atención de esta película es el uso que hace de un ambiente, digamos, claustrofóbico, que si bien mucha gente piensa que fue pionera esta película en eso, tampoco es así, ¿no? Porque sin ni más lejos, Howard Hughes ya hizo algo parecido en Río Bravo a su manera, o incluso el propio Hughes volvió a repetir algo similar, ¿no?, en el Enigma de Otro Mundo, eso de meter a un grupo de gente en un sitio, digamos, cerrado, ¿no?, donde hay una especie de amenaza. Lo que pasa es que Alien sí que fue la pionera en el sentido de, bueno, meternos a esos angostos pasillos, ¿no?, llenos de cables de acero, con esa niebla donde el peligro estaba en cada esquina, y la verdad que la película en ese sentido sí que realmente funciona muy bien. Y eso que, bueno, que el monstruo se ve bastante poco en la película, se ve bastante poco en la película el monstruo, como digo, porque no sé si fue poco por el tema del presupuesto, ¿no?, que también se barajaba, pero también un poco por la imposición que tenía Ridley Scott, ¿no?, porque quería jugar un poco con el tema de que ya había hecho Spielberg un par de años antes con Tiburón, ¿no?, que cuanto menos se viera el monstruo, pues eso creaba cierto suspense, cierta tensión. Luego también jugaba un poco en el tema de la suciedad, ¿no?, y ese ambiente malsano de La Matanza de Texas, una película que metía mucho ambiente que realmente funcionaba muy bien. Y bueno, yo creo que la ambientación que le imprime toda la imaginería de H.G. Giger queda realmente espectacular en pantalla, ¿no? Yo creo que es uno de los monstruos más icónicos del cine, y por lo menos para mí uno de los más terroríficos. Yo, de hecho siempre recordaba esta película de pequeño mucho más violenta de lo que realmente es, ¿no? Porque salvo la mítica escena del alien saliendo del pecho, tampoco es una película excesivamente bestia ni gore, ¿no? Es una película que mantiene, juega más con el tema del suspense y la tensión. Y bueno, qué decir, ¿no? Yo creo que una de los padres o las madres de este subgénero de naves con espaciales con bastante misterio y bastante amenaza en su interior, y yo creo que es una imprescindible, una auténtica obra maestra. Tanto esta como la segunda entrega sí que me decanto un poquito más por esta opción, pero creo que son dos grandes películas. Yo me quedo con ese ambiente también, tan enfermo, tan duro de esta nave, la Nostromo, con su carga, que parece, si la miras de lejos, parece una ciudad, esa carga que lleva atrás. Y en esta película yo creo que también la nave es muy protagonista por la voz de madre que siempre, pues eso, siempre están consultándole a madre tal o cual cosa, y yo creo que es uno más de la tripulación, ¿no? Y bueno, pues todo lo que va ocurriendo al final te da una sensación de angustia gracias al sonido de alarma de madre, la cuenta atrás, etc. Ese tipo de cosas yo creo que le dan mucho carácter. Y esta nave, la verdad que lo que es la nave de carga, o sea, en sí, lo que es la Nostromo, me recuerda mucho a la de Firefly, un poquillo, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, la estética, ¿eh? No en los colores, pero sí en la forma, vaya. No sé si os recuerda a vosotros, me la he flipado yo o qué. ¿A Firefly? Sí, a la nave de Firefly. Sí. Ah, la nave. La Serenity. Yo digo, a la estética no me recuerda nada. No, la Serenity. Si miramos la Serenity, miramos en la Nostromo, yo creo que alguna similitud yo creo que le encuentro. Igual soy yo. Me quedé decir de Alien, ¿no? Madre mía. Y desde luego la Nostromo es una nave mítica de la historia del cine. Yo creo que aquí Loren apuesta sobre el seguro, porque es un peliculón, sin ninguna duda. Yo creo que es una obra maestra, además del suspense también. Uh-huh. Porque, o sea, ahí está la base. Él ha dicho que es como un juego de los 10 negritos, y es verdad que está ahí esa base, ¿no?, del suspense, porque a la hora de verdad casi es como una película, como se ha dicho siempre, de casa encantada, donde van cayendo uno tras de otro y van ocurriendo mil cosas. cosas. Y la Nostromo tiene gran, gran protagonismo porque, bueno, hay que meterse por los recovecos que tiene, vamos viendo las historias que tiene, los compartimentos, ese cuarto, que creo que es el cuarto del motor, donde se ven las cadenas y todo esto, no me acuerdo bien, pero es ahí que donde va cayendo agua, que se ven las cadenas y esto, ese cuarto es perturbador, es tremendo, ¿no? Una gran nave, la Nostromo, yo creo que estaría entre las 5 más míticas de la historia del cine, sin duda. Uh-huh. Luis, no sé qué me pasa ahí con los nombres, Antonio. Yo creo que lo hablamos no hace mucho tiempo. Para mí es muy superior a cualquier alien que se haya hecho, respetando mucho todas, ¿no? Porque en realidad a mí me gustan todas las que se han hecho. Pero cuando éramos niños disfrutábamos mucho con la segunda porque es más movida, pero realmente la gran película es esta. O sea, la mezcla de ciencia ficción con terror, que ya habéis dicho, la convierte en una película única. Si antes decíamos que Anderson es un milagro que salvara a Event Horizon, ahora empiezo a pensar que Ridley Scott es un milagro que salvara tanto Alien como Blade Runner. Lo digo por su método de trabajo. Los mismos actores de Alien recordaban como ni siquiera le importaba el hecho de que de lo que fueran a hacer en modo interpretativo. Es un director que no cuida nada el tema de los actores, o al menos al principio. Entonces les dejaba mucho improvisar, que en el fondo le vino muy bien, pero volvemos a lo mismo. Esto os suena a pura chiripa, que no le quiero quitar mérito porque, como digo, le viene muy bien el rollo estético, porque Ridley Scott es un director que venía de la publicidad, y tanto a Blade Runner como a esta pues le viene bien, ¿no? Toda la inventiva que tiene y tal. Desgraciadamente, el tiempo le ha puesto en su sitio. Para mí es otro inepto de la dirección. Lo demuestran películas como El Consejero, que es una de las más recientes que tiene, que con un guión que podía haber sido interesante, se pierde mucho en diálogos y tal, pero tiene momentos de mucha fuerza, con unos actores que son muy buenos, y sin embargo fracasa la película por su falta de habilidad. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Alien es una tremenda obra maestra, es una de mis películas favoritas, y yo la disfruto una y otra vez porque la veo, seguramente la veo una vez al año mínimo, o sea que para mí es fundamental también. Pues sí, la verdad es que es una película bastante comentada ya aquí en La Guarida. No nos importa traerla, pero en esta ocasión, efectivamente, ¿cómo no vamos a traer una película con naves espaciales, con una nave espacial tan característica como la Nostromo? Que efectivamente yo he estado haciendo ahora mismo, buscando comparativas, y bueno, lo único que se parecen es en el pico de la nave, ¿no? La Nostromo y la Serenity no se parecen tanto. Me la he flipado un poco. Pero bueno, decir que efectivamente, pues, como carácter de película, yo creo que los diseños de producción son tan buenos que efectivamente si vas a hacer toda una película dentro de una nave, qué más acertado que darle gran protagonismo. Y aquí lo tiene y con creces, sinceramente. Luego aparte, efectivamente, qué hablar de Alien, ¿no? Pues simplemente dar ya nuestras escenas favoritas de esta película y a pasar a la siguiente. Así que, Luis, Loren, más bien, ¿cuál es tu escena favorita de Aliens, el octavo pasajero? Bueno, sería bastante fácil quedarse con la mítica escena, ¿no? De cuando aparece el bichijo en el pecho de John Hart. Yo creo que es la escena más representativa, pero sí que me voy a quedar visualmente con la escena cuando llegan y ven el Space Jockey y este, ¿no? Todo ese, digamos, ese escenario que fue realmente construido tal cual, ¿no? Uno de los escenarios más costosos para la película. Visualmente en pantalla, ese toque entre orgánico y mecánico, ¿no? Visualmente creo que queda espectacular con esos tripulantes ahí, ¿no? Con las escafandras y demás llegando al sitio. Bien, tiene una fotografía y una luz realmente cojonuda esa escena. Y ya te mete un poco en el suspense y en el misterio de la película, ¿no? Yo creo que es la primera escena en la que realmente te estás dando cuenta de que se separa un poco, ¿no? De las típicas películas que hemos visto al uso de naves espaciales, y nos estamos adentrando casi más a una película de terror. Antonio. Para mí la escena es la de Dallas perdido por los túneles de la Nostromo, intentando cazar lo que no sabe que es imposible prácticamente de cazar, y menos con armas tan rudimentarias. Y el abrazo del oso es tremendo. ¿Y Luis? Hombre, yo el momento de toda la exploración de la nave que encuentran, de la nave Krustang, la nave extraterrestre, siempre me ha puesto... Porque ahí se nota, ¿no? Que Ridley Scott con poquito hacía mucho para tenerte en tensión. Siempre me ha gustado muchísimo esa escena en la que, por cierto, en la que eran los hijos de Scott, ¿no? Para que se viese todavía más grande la nave. Efectivamente, esa escena ya es muy comentada por mucha gente que se hizo por los hijos de Scott para que se viera tan enorme. Y sinceramente me parece un primer impacto visual que te deja apoyado en el asiento. Así que vamos a ir con la siguiente película. Y en este caso va a ser Antonio el que elija, porque lo tiene difícil. Sí, la verdad es que me habéis dejado en una situación en la que la gente va a pensar, pero a este tipo no le gusta. Bueno, ya estamos acostumbrados a mi falta de gusto por ciertas películas, ¿no? Pero la que traigo es Esfera, que es una película de 1998, que trata pues de una investigación científica que lleva pues a un grupo de estos científicos, nunca mejor dicho, al fondo del mar, para analizar una nave que lleva ahí durante varias centenas, ¿no? Y tienen que ver qué tipo de origen o qué tipo de efectos, porque se sospecha que sea de origen extraterrestre, puede provocar teniendo cerca su exposición, ¿no? Y a mí esta película me gusta y me disgusta a partes iguales. ¿Por qué? Porque si seguimos en la línea de directores incompetentes, el director de esta película es Barry Levinson, que es otro incompetente. O sea, a mí no me gusta, pero ni siquiera su película más aclamada, que es Rayman, creo que es una película fallida. Creo que el trabajo de dirección que tiene, por ejemplo, en otras películas que tiene, pues, por ejemplo, en Baxi, que podría haber sido muchísimo mejor, a pesar de que es una buena película, pero podría haber sido muchísimo mejor. No me gusta como director, creo que sus películas fracasan, son demasiado largas. Creo que Lorenzo apuntó récord, no sé si en directo hace unos minutos, pero ¿por qué dura esta película 134 minutos? Es que no es comprensible, porque ni expone tanto como debería, ni ofrece mucho más allá del hecho de ser una especie de homenaje, copia o llámalo lo que quieras a la historia de Solaris, ¿no? Yo lo que me gusta de ella precisamente es que se parece a Solaris, o me recuerda a Solaris, porque esta esfera que da nombre a la película, pues tiene una influencia parecida a la que el planeta Solaris tiene sobre todo el que se expone a ella, ¿no? Y esa parte sí me interesa, incluso el principio, ¿no? La primera media hora, incluso la primera hora, con un poco en el misterio que crea. Los actores chirrían un poco, porque Samuel L. Jackson parece blanco, no sé quién le ha embadurnado de harina para la película, pero es curioso verle la película. Sharon Stone, pues, nos puede caer bien, pero siempre ha sido una actriz muy limitada. Y Dustin Hoffman, pues, ya está un poquito pasado de vueltas en esta fecha, ¿no? Pero completan, los secundarios están mejor, tiene a Peter Coyote, tiene a Liv Schreiber, que siempre me ha parecido un actor que más o menos pues es convincente, ¿no? Pero ya digo, me gusta y me disgusta a partes iguales, porque aun pensando que tiene cosas buenas, como digo, recupera la esencia de ese Solaris, los actores me chirrían, la dirección me chirría, el hecho de que sea tan larga no me convence, y bueno, no sé qué os parecerá a vosotros. Creo que se puede ver, o sea, no es que no la recomiende, porque creo que se puede ver, pero creo que a la gente le va a molestar su duración y puede resultarles aburrida incluso. A ver qué os parece a los demás, que seguro que la visto. Hombre, yo voy a empezar porque yo me leí la novela de Michael Crichton en la que está basada esta película. En un principio a mí la novela no me pareció para nada Solaris, pero sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, pues el director, yo creo que igual sí que pretendía esa referencia, no lo sé, sinceramente. Sí que hay veces que se puede hacer un poco pesada, pero esto Crichton lo hizo como un libro de aventuras. Aparte de meter sus páginas interminables técnicas que le encanta meter sobre matemáticas, o si no es de matemáticas es de medicina, pero en este caso es de matemáticas, que le encanta, como digo, repetir y una y otra vez, y secuencias numéricas, etc. Es una película, es un libro de aventuras, y esto parece otra cosa. Bueno, o intenta parecer otra cosa, pero a mí sí, realmente sí que me gustó. Pues bueno, pues tiene sus cosillas, efectivamente. Las actuaciones sí que creo que, teniendo estos actores que a mí me gustan bastante todos ellos, incluyendo a Sharon Stone, que la veo con una intensidad bastante potente en la mayoría de sus películas. Es verdad que siempre hace lo mismo, pero muchos de los actores trabajan muy bien haciendo lo mismo. Y sinceramente, pues a mí que este director, pues Good Morning Vietnam me gusta, El Secreto de la Pirámide me gusta, Rain Man me gusta, Baxi me gusta, Sleepers me gusta, esta me gusta, y no me puedo decir que no sea un director que no me guste, pero sí que hay otras películas que, son un poco como Toys, Fabricando Ilusiones, y alguna otra que tiene por ahí, ¿no? Decir que esta película es sobre una nave espacial, es verdad, todo ocurre bajo el mar, efectivamente, pero dentro de una nave espacial, y eso es algo bastante interesante. No llega a ser tan protagonista como la esfera, evidentemente, pero sí que es interesante al principio ver todo lo que está pasando en esa nave espacial debajo del agua. ¿Qué opinas tú, Luis? Bueno, yo reconozco que es una película que en cuanto a crítica y tal se llevó sus palos y tiene muchas cosas achacables, pero tengo un especie de placer culpable con ella tremendo. Adoro esta peli, no sé, me encantó desde que la vi en el cine. Algo me conectó con ella que me hizo disfrutarla mucho, de verdad. Yo soy ese que bueno, también adora Prometheus y mucha gente la pone de vuelta y media, pero Esfera tiene algo que la historia a mí me gusta toda la originalidad que tiene. También es verdad que Michael Crichton cuando quería te hacía cosas que aquí solo esté la base de ello, y a lo mejor quizá cogieron bastante parte buena de lo que la historia del libro, que yo no he leído, pueda retratar, ¿no? A mí Esfera me gusta mucho el tema de que todo lo que te va contando, de que los sueños pues ahí van saliendo y se van convirtiendo en una especie de realidad que puede ser palpable para ellos. El hecho de que la esfera en sí es algo único, es algo súper original. Cómo se van introduciendo dentro, cómo tienen que ir controlando sus pensamientos, cómo van saliendo las pesadillas. A mí me parece genial. Es una película que no sé, y la he visto varias veces, me entretiene mucho y tal. Reconozco que es un placer culpable porque se le pueden achacar muchas cosas. Creo que aquí Dustin Hoffman no destaca, ni Sharon Stone tampoco. Samuel L. Jackson sigue siendo él, o sea, no hay nada que digas wow, le hace una película sobresaliente, no, pero a mí me gusta, algo tiene que me gusta, y no sé si es porque me entretiene principio a fin. Dice Antonio que se hace larga, a mí se me hace corta. No sé, esto es el cine y estos son los gustos, amigos. Lo que hay que decir es que, claro, esta película va teniendo, pues eso, sus momentos sorpresas, ¿no? Juntan a un montón de científicos, esto lo hemos visto en muchas pelis, les bajan al fondo del mar por una nave que se ha encontrado, y lo interesante es que es una nave humana, es una nave con una bandera americana, es una nave que viene del futuro, o pensamos que viene del futuro. Eso tiene mucho interés. Pero hay un momento en la película que a mí en el libro me encantó, se me puso en los pelos de punta por cómo está descrito en el libro, que en la película pasa un poco sin pena ni gloria, cuando Samuel L. Jackson dice: vamos a morir todos, y te explica el motivo. Aquí queda deslavado, no queda intenso, no queda potente, no queda marcado, diciendo: coño, pues es verdad, tiene toda la puñetera razón, este tío es muy listo y sabe que todos van a morir dentro de esta nave, ¿no? Pues eso, a mí pues hay ese tipo de detalles que no me gustaron. Sí, estoy contigo que no me aburrí en ningún momento, pero revisionarla muchas veces no la he revisionado. ¿Tú, Loren? Bueno, a mí también es una película que creo que está bastante bien, no me parece ningún peliculón, pero yo sí creo que le sobra un poquito de metraje. Yo creo que por lo menos 20-25 minutos se podían haber quitado perfectamente. Creo que tiene mucho metraje para lo que nos cuenta, pero sí que tiene una ambientación interesante, ¿no? Atrayente, y mantiene el suspense bastante bien. También es verdad que, bueno, te puede recordar mucho a muchas películas no anteriormente vistas, y las ideas tampoco son excesivamente originales, porque, bueno, el tema de que transcurra todo bajo agua, pues bueno, te puede recordar un poco a Abyss, ¿no? Y luego el tema de que la esfera, digamos, refleja el tema de los miedos de cada uno de ellos, incluso sin ir más lejos, ¿no? A la de Horizonte Final, pues también tiene algo similar, ¿no? Incluso el libro de Stephen King, pues también refleja un poco eso, ¿no? De cómo algo refleja tus miedos y te lo hace palpable, ¿no? Pero está bien, una buena película, y era una película que venía un poco del boom de Michael Crichton, ¿no? Que en los 90 yo creo que era el escritor por excelencia, porque, bueno, fue adaptado en innumerables ocasiones, desde Parque Jurásico a El Guerrero Número 13, Congo. Esta, bueno, yo creo que era un tipo que, bueno, que estaba bastante bien cotizado por el momento. Y la película tiene también un gran reparto, como bien ha dicho Antonio. Yo creo que no se le saca toda la chicha que debería, pero bueno, al fin y al cabo son películas que no son para un lucimiento actoral, ¿no? Básicamente están ahí puestos los actores para que vayan muriendo o para que pongan cara de susto, porque hay poco más, ¿no? Sí que es una película que está entretenida, que se deja ver, de esas películas de domingo por la tarde que sí que es interesante, y yo creo que tiene alguna propuesta buena. Yo lo único que le achaco quizás sea eso, ¿no? Que tenga un metraje un poco excesivo. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, con el metraje. Igual puede ser un poco excesivo, son 134 minutos, como ya hemos dicho, pero ya os digo que tiene cosas interesantes, como cuando encuentran los libros y se ve a Samuel L. Jackson todo concentrado. La escena del pulpo yo creo que podría haber sido más intensa, el pulpo gigante, el calamar gigante. La escena de las medusas, en cambio, me gusta muy bien, mucho cómo está hecha. Bueno, ya que estoy hablando de escenas, Luis, Antonio, ¿con qué escena te quedas tú de la película? Pues precisamente con la de las medusas. Yo creo que es la que tiene la más potente y la que está mejor. Es la más inolvidable de la película, porque como tú has dicho antes, yo tampoco la he revisado muchísimo, porque ya digo que me da un poco de pereza ponerme con ella, pero esa escena sí se queda y es la que más me gusta. Tú, Luis, joder, con los nombres, ¿qué es lo que me pasa hoy? ¿Qué te pasa, Sier? A ver, estás metido en la esfera. Bueno, a mí la verdad que tiene tres o cuatro escenillas que me gustan. Desde luego la de las medusas cayendo es con una tensión terrible, ¿no? Es bastante fuerte. Pero me gusta bastante también la del laboratorio con las serpientes y Dustin Hoffman ahí que se va inundando todo. Esa es todo muy buena también, le iba a decir. Yo me cago en la leche. Me cago en, ya lo siento, pero ¿qué más, hombre? Sí, sí, es verdad. Pues sí, es una gran escena, yo comparto tu opinión, es muy intensa, tiene varios varios motivos por el cual esta escena te puede crear una tensión tremenda, ¿no? Y yo creo que está muy bien, es que has elegido muy bien. Vamos, Loren, tu escena favorita. Bueno, pues yo creo que habéis dicho casi las dos más representativas, porque a mí me pasa a mí un poco como con Antonio, que hace bastante tiempo que no la revisito, y la de las medusas sí que me impactó en su momento. Bueno, yo cambiaría la medusa por otro tipo de bichejo, pero esa angustia, ¿no?, que te imprime la escena con cientos de medusas cayendo por la de la protagonista y en el fondo marino, yo creo que es una escena bastante tensa, y además que creo que está resuelta con muy buen pulso, y es una escena, yo creo que prácticamente de las que más se recuerdan de esta película. Vale, pues vamos a ir con la siguiente película, que precisamente la traes tú, Loren. Uh-huh. Bueno, pues vamos a traer Wall-E, ¿no? Vamos a con ella. Una gran película también, del estudio Pixar y Disney. Bueno, aquí Antonio ya estará afilando las cuchillas, me imagino. Pero no, bueno, no porque es Pixar y Disney, me da igual, es la distribuidora. Bueno, yo creo que para mí Wall-E, yo ya lo digo, y mira que tengo un cariño increíble a Pixar y tengo muchísimas películas en mi cabecera, como la trilogía de Toy Story y la de Up, pero yo me quedo con Wall-E porque yo creo que es la más redonda de todas. También quizás sea la menos asequible para el público general. Y bueno, la trama de Wall-E, una película dirigida por Andrew Stanton, que bueno, se pegó luego el batacazo con la de John Carter, ese pobre hombre, que fue, bueno, una película del 2008 y que el argumento nos contaba un poco la historia de este entrañable robot, ¿no?, del modelo Wall-E, que era diseñado prácticamente para limpiar de la basura que cubría la Tierra después de que esta fuera un poco devastada y abandonada por el ser humano, ¿no?, en un futuro lejano. Bueno, y tras estar ahí tanto tiempo en solitario, este robot pues acaba entrando en su vida la mítica Eva, ¿no?, un robot tipo sonda y de combate, bastante mucho más avanzado tecnológicamente que él, y que había sido enviado al planeta Tierra para investigar si quedaban indicios de vida y llevarlo de vuelta a la nave, ¿no?, de la que había salido, para comprobar si la Tierra volvía a ser habitable. Bueno, y una vez que consigue el objetivo, pues encuentra una pequeña plantita y bueno, Wall-E se enamora locamente de Eva y al final acaba persiguiéndola hasta la nave Axioma, ¿no?, que es la nave esta de los humanos, y ahí, bueno, ahí correrán mil y una aventuras con bastante crítica social para hacer una película de animación. Y yo creo que, bueno, hay muchísimas cosas remarcables en esta película. Yo creo que podría ser perfectamente una obra maestra, pero el tema de ser una película de animación parece que siempre le quita entero a la calidad de una película, ¿no? Porque sin ir más lejos, yo creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, porque te plantea muchas cosas y de una forma bastante simple, ¿no? Sin ir más lejos, al principio, todos esos 40 minutos del principio de la película, prácticamente a cine mudo, ¿no? Apenas hay diálogo, simplemente vemos a Wall-E llamar a Eva y poco más. Te recuerdan mucho a las comedias clásicas de Buster Keaton o de Charles Chaplin, ¿no?, del cine mudo. Y luego también, cuando entra en escena Eva y ese coqueteo, también te recuerda un poco al cine de Woody Allen, ¿no?, con ese personaje tan patético que es un poco el Wall-E, ¿no? Tiene esa historia romántica con ese patetismo tan propio del director de Woody Allen, ¿no? Y la verdad que esa primera parte de la película creo que es bastante arriesgada y bastante valiente para ser una película de animación, y creo que funciona perfectamente. De hecho, creo que es lo mejor de la película para mí. Y bueno, luego la parte de la nave, joder, yo creo que digamos que la película sí que se mantiene ya un poco más típica, película de animación, más aventurera, pero tiene una crítica brutal, porque como nos representa al ser humano, esta película es bastante lamentable, ¿eh? La verdad que en esta película todos los humanos están obsesionados con la tecnología, tanto es así que van en una especie de camillas flotantes, comunicados en todo momento por una especie de Sky o de red social, y no tienen ningún tipo de contacto entre ellos, ¿no? Y la verdad que es una crítica bastante fuerte al ser humano, de cómo con el tiempo nos acabamos desvinculando de nuestros semejantes, ¿no?, y cómo nos obsesionamos con la tecnología hasta tal punto, ¿no?, de haber perdido toda la humanidad. Y luego también hay una fuerte carga ecológica en la película. Como digo, una película con mucha chicha, con muchas subtramas y muchos mensajes, y luego aparte tiene muchísimos guiños a películas de ciencia ficción, ¿no?, desde 2001 a Star Wars, a Blade Runner. Una película realmente completa y que se disfruta muchísimo. Has dicho Axioma, pero yo creo que aquí no se tradujo, ¿eh? Yo creo que esto lo has pillado de alguna web de otro país, pero aquí, si no estoy equivocado, es la Axiom, tal cual. No, bueno, la Axiom, sí, bueno. Esta nave que a mí me flipa, porque es como un planeta y además con todo lujo de detalles. La nave en sí en esta película tampoco es que sea muy protagonista, pero sí que le da un entorno pues muy cómodo a la gente. Esto es muy rescatable, muy reseñable en la película, porque lo que busca el ser humano es comodidad. Yo creo que efectivamente tienen una característica muy importante esta nave, que recuerda a 2001, y es el personaje Auto, que es una extensión de la nave muy similar al que podría ser HAL. ¿Por qué? Porque principalmente tiene un punto rojo muy característico, que es igual que el de HAL, y segundo, porque es, entre comillas, el villano de la película. Me gusta mucho esta película, que voy a decir, me parece una de las más brillantes, tanta referencia al cine que me parece metacine. Tanto cine clásico, como cine de ciencia ficción, como cine romántico. Tiene lo mejor de lo mejor de cada casa. Efectivamente, como has dicho, yo creo que también tiene, pues es un momento aventuras al final. Y creo que es lo que despierta a los niños del cine. Dice, ¡arriba niños! ¡Que ahora hay aventura! Pero no triunfó esta película tanto, yo creo, por su inicio, ¿no? Porque para los niños ese inicio sin hablar ni nada, igual a algunos niños más tiernos, pues sí que les gustó, pero al niño inquieto, que no se está quieto en la butaca, yo creo que le pareció un coñazo. Pero a mí me flipa, ¿qué os voy a contar? Así que voy a dar paso a Luis o Antonio, ¿quién quiere? Bueno, Antonio, que yo sé que le gusta esta película mucho. De hecho, es mi favorita de Pixar, lo cual ya debería ser palabras mayores, ¿no? Pero a mí es que esta distopía tan entrañable, se usa mucho el término entrañable, pero esta sí que lo merece, de verdad, porque es una película que realmente llega, o si yo tengo algo de corazoncito, a mí sí que me lo toca. Llevas mucha razón, porque me llevé a mi crío, que por entonces tenía unos 6 años y se quedó dormido. O sea, que realmente es una película que puede hacer que los críos se duerman, que es justo cuando el cinéfilo se hace grande, se lo cree, ¿no? Porque yo la disfruté mucho. Como digo, tenía el crío al lado dormido, no me importó. Lo dejé ahí durmiendo y me puse yo a disfrutarla. Quizás esa era la señal de que es más adulta que infantil, pero por eso, porque sus referencias a películas como 2001 y tal son para nosotros, no son para ellos, ¿no? Aunque creo que la puede disfrutar cualquiera, pero ya con un poquito más de edad. Y nada, lo dicho, es que lo habéis resumido muy bien todo, pero yo la disfruté muchísimo. Es mi película favorita de Pixar. Antonio, joder, ¿qué me pasa? Luis. Es la memoria de pez. Sí, estás un poco Dory hoy, ¿eh? Así. Sí, un poco, sí. Cago en la leche. Hablando de Pixar. Bueno, pues Wall-E es una maravilla de película. Desde luego, sí que es verdad que quizá dirigida a un público infantil les pueda parecer aburrida, porque el principio además es, pues eso, ahí no es excesivamente rápido tampoco, no lo necesita, ¿no?, la historia. Pero te cuenta algo tan original. Yo creo que los grandes aciertos que han tenido en los últimos años las películas de animación es contarte historias originales, historias que quizá trasladar Wall-E a imagen real sería una auténtica locura, quizá, me imagino, en cuanto a presupuesto, en cuanto a escenarios, en cuanto sería algo inimaginable. Y sin embargo, Pixar pues nos trajo una historia única, una historia muy bonita, una historia que te hace pensar que los robots puedan tener algo más, ¿no? Y la verdad que es una maravilla de película. Yo la habré visto 3 o 4 veces y merece la pena verla. Hay que destacar también toda la humanidad ahí, que ha comido unos cuantos donuts todos. No hay que olvidarse de que los robots están muy bien, pero los humanos, madre mía, estamos todos que... Cuidadín, ¿eh? Porque no hay ni uno que se libre. Para dar panceta. En fin, a todos a la panceta, sí señor, es verdad. Buena peli. Me encanta que os guste esta película, que sea tan unánime, y a ver los oyentes qué opinan de ella. Bueno, repetir, la Axio me parece una nave tremenda, pero vamos con los escenones, ya que es tu película, Loren, cuéntanos. Bueno, pues yo voy a quedar con una escena que quizás no sea de las más recordadas, pero cuando la vi un mensaje tan crítico y tan bestia para una película de animación que me dejó, vamos, con el culo torcido en su momento, ¿no? Y no sé si recordáis un momento ya en la segunda mitad de la película, ¿no? En la parte de la nave con los humanos y demás. El momento este en el que está Wall-E con Eva por el espacio, con el tema del extintor y demás. Hay una escena en la que se ve dos humanos que van por el pasillo de la nave y no se esperan la aparición de los robots justamente por una de las ventanas, y de propio susto pues acaba tocando con la mano el personaje uno al otro, ¿no? Y se quedan mirando sorprendidos porque llevan tantos años sin ningún tipo de contacto físico entre ellos, que es como algo nuevo, ¿no? Y me parece una crítica tan bestia, tan cruda, para una película de animación, es decir, del ser humano, ¿no? Tan obsesionado con la tecnología y que ha perdido toda la humanidad posible. Y ese momento en el que se tocan, digamos, la mano el uno al otro y se miran sorprendidos, ¿no? De lo que es el contacto físico humano, a mí me parece un escenario para una película de animación realmente increíble. Impresionante. A mí se me ponen los pelos de punta y es una terrible crítica con una belleza explicada impresionante. Luis, cuéntanos. Pues me encanta, aunque sea el típico decirlo, me encanta cuando Wally encuentra esa plantita, ¿no? Como las reacciones de Wally sin tener grandes expresiones, ¿no? En lo que podríamos decir fuera su rostro, sí que te transmite un montón y eso, vamos, hay que alabarlo a Pixar y a su animación, ¿no? Me gusta y es muy bonito, ¿eh? Todo el baile con el extintor también y tal en el espacio es muy bonito, como ha dicho Loren. Es genial, pero y también en plan jocoso un poco el tema de cuando el jefe, digamos, de la nave se tiene que levantar y está ahí como sí, que se lo hace todo tremendo, auto, sí. Sí, ese momento es muy bueno también porque suena de fondo la música de 2001, ¿no? Que la verdad que queda genial. Es impresionante. Vamos con la de Antonio. Yo me quedaría con cualquier, sobre todo está en la exposición, ¿no? Cualquier momento en el que está reciclando basura y tiene ese musical puesto, que es la única compañía realmente que tiene este robot, ¿no? Y tal, y me resulta muy emotivo y me gusta mucho porque muestra más sentimiento que los humanos, cosa que tampoco es difícil porque cada vez avanzamos hacia una sociedad menos, donde los sentimientos importan menos y tal. Yo mismo me estoy quitando de ello, o sea, no, cada vez tengo menos, pero sí, es una crítica muy acertada y me llega, me gusta mucho. Pues yo me doy cuenta ahora mismo que no he dicho ninguna de las escenas favoritas de mis películas, pero de esta no me voy a quedar sin decir. La canción que dice es It Only Makes a Moment, del musical Hello Dolly, que también protagoniza una de las escenas que a mí me flipan, y es que él se ha grabado esta pequeña escena en su grabadora, le da al play y mira al cielo. Me encanta cómo ves a través de sus ojos, sus lentes, el cielo estrellado. Parece que está nostálgico, parece que está a punto de llorar. Te dice muchas cosas a la escena, que es un robot curioso, que quiere saber, que necesita más de lo que tiene y que se siente solo y se pregunta si estará solo en el universo. O sea, me parece que 2 segundos de escena dan una profundidad de personaje inmensa. Bravo Pixar por traernos esta película, sinceramente. Vamos a ir con la siguiente, que ya me he puesto muy rucho. Vamos con un rucho con Luis. ¿Qué nos traes ahora? Venga, voy a traer aquí la guinda esta que me he inventado, ¿no? Porque como cuando Asier, que no sepáis, queridos oyentes de Guardia del Sith, cuando Asier nos propone, a mí me gusta a veces a Asier darle la vuelta y traerle una película de estas desconocidillas para, yo qué sé. A mí me flipa. Para que salgan también, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues traigo El lado oscuro de la luna, o como he encontrado a Asier por ahí también, que has encontrado que se llamaba... La cara oculta de la luna. Oculta, ¿no? Uh-huh. Vale, pues bueno, pues la podéis buscar de las dos maneras. Es de 1990, está dirigida por P.J. Webster, creo que se llama... No, D.J. Webster, el director. Y bueno, la historia nos lleva al año 2022, donde la nave que voy a decir que se llama, porque hay que decir el nombre aquí, la Space Cop One se queda, digamos, un poco averiada, a la deriva en lo que es el lado oscuro de la luna. Bien, cuando están allí, pues de repente están perdiendo el oxígeno, están teniendo diversos problemas. Descubren que cerca está una nave que, bueno, es una nave de la NASA, algo que lleva, según la película, años sin funcionar, tal. Bueno, el caso es que van allí a la nave porque necesitan, pues, a ver si conectan el oxígeno y demás, lo consiguen, pero dentro encuentran el cadáver de un hombre que, bueno, esto, fíjate, va a estar bastante conectada con el horizonte final, porque resulta que dentro de este hombre había una especie de demonio, o el mismo demonio. Y esto empieza, pues, en la nave, pues, si os podéis imaginar, vuelve a ocurrir lo que ocurre en muchas películas de terror, donde los personajes van cayendo uno tras otro y tal. Lo interesante de la premisa de la película es que, sobre todo de la idea, es que el lado oscuro de la luna, de alguna manera, está conectado con el triángulo de las Bermudas en la Tierra. Y en este lado oscuro de la luna, que nunca vemos, es donde están todas las naves, desde que empezaron a desaparecer naves allí, aviones y demás, están todas allí, en el lado oscuro de la luna. Bueno, es una película de ciencia ficción con mucho toque de terror, de serie B, de serie muy B, pero que que tiene algo, tiene algo. Es de esas películas que mi compañero Pablo y yo solemos hablar de que tiene algo. Tiene una, es una serie B que tiene gracia, que tiene mucho suspense, que tiene la ambientación. O sea, no salen de la nave, solo salen de la Space Coast One si van a la otra, que creo que es una Discovery. O sea, están todo el rato en la nave. La nave es muy importante. Tiene varios aspectos curiosos. El robot que, digamos, en vez de ser un HAL o ser una madre como en Alien, aquí es una especie de androide con una forma de chica que está maquillada con los labios rojos, con un escotazo tremendo, un traje de cuero. Algo totalmente extraño y estúpido, pero así es el ordenador de esta nave, ¿no? Y le da un toque especial. La película merece la pena, siempre que te pongas con el velo este que digo yo, de que voy a ver una peli de serie B, voy a ver una peli que tenía poco presupuesto, los actores, alguno te sonará la cara de haberlo visto de secundario en alguna otra película. Y poco más. O sea, yo lo que sí te aseguro son 90 segundos de entretenimiento, de acción, con momentos de suspense, con algún momento rucho, con algún momento que da un poquito de terror y que, oye, con una idea que quieras o no quieras, puede ser bastante original. ¡Qué leches! Hombre, hay un... efectivamente hay un personaje, un actor que si no sonará a muchos, sobre todo porque, si no estoy equivocado, unos cuantos años antes hizo del doctor Eldon Tyrell, de la Tyrell Corporation, que es... Ah, bueno, dices de Blade, el de Blade Runner, sí, ¿no? Joe Turkel, sí, Joe Turkel. Uh-huh. Sí, sí, que sale aquí, sí. Efectivamente, es un... pues es uno de los actores más reconocibles. Yo decir que esta película no la he visto, pero viendo un poquito por encima, me parece que es de los 90, pero se acerca más a los principios de los 80 la estética que al de los 90. Es, ¿no? Muy ochentera, muy ochentera. Sí, sí, sí. Pues me hace mucho la pena. Es de estas típicas pelis que llegaban al videoclub, en aquellos años fuertes de videoclub, y que por suerte había joyitas, ¿no? También había mucha mierda, pero alguna joyita salía. Y esta era una joyita. Pues me está entrando mucha curiosidad. Ya estoy buscando pases de prensa, ¿no? A ver qué empresa llevaba, qué productora llevaba esto. Bismarck Entertainment. Vamos a ver si encontramos pase de prensa de esta película. ¿Alguno más la ha visto? No, yo no la he visto, pero ya he encontrado pase de prensa, o sea, que quiera verla, está íntegra en YouTube, así que, mira, de esas peliculitas que es curioso. ¿Y tú, Antonio, la has visto? Sí, la vi, aunque escuchando a Luis recuerdo, creo haberla visto, pero una vez nada más, y si yo si es lo que recuerdo, era un horror, pero bueno. Qué raro que te parezca un horror, hombre. No, pero a ver, está, cuidado con ella, ¿eh? Si es la que... Es que no recuerdo muy bien, pero sí, ahora que la conecta con Event Horizon, intento pensar que sí, que me suena algo más, pero no la recuerdo bien como para hablar de ella, pero sí que recuerdo que era muy cutre. Él ha dicho serie B, pero para mí que era serie Z, ¿eh? Nos da en toda la boca Luis siempre, ¿eh? Sí, sí. Es un mamón. Luis tiene una pasión por el cine que ya me gustaría me compartir un 1%. Pues Luis, te vas a quedar solo diciéndonos tu escena favorita, bueno, pero de esa película. Yo quiero a ver si algún guardián se anima a verla por mi culpa, a ver qué opina, que lo diga en el forro de la Guardian Seed, hombre. Claro que sí, ya sabéis, tenéis el challenge lanzado. Dinos, Luis, ¿qué escena es la más interesante para ti o la que más te gusta? Descríbenosla. Bueno, vamos a ver. Tiene varios momentos, ¿eh? La película, con esto de que Satán estaba por ahí pululando y tal, tiene varios momentos, pero sobre todo hay un momento que te pone en la piel de gallina un poco, todos los pelillos de punta, que es cuando, digamos, el supuesto protagonista empieza a investigar, empieza a atar cabos y de repente se empiezan a dar cuenta de que él y la chica que es el ordenador central empiezan a ver todas las naves que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas y se dan cuenta de que han desaparecido 665 y que a la Space Cop One le toca ser la 666. Y entonces dices, ¡mierda! Esta es la que va a hacer que el diablo gane. Pero bueno, ya no digo nada más porque esto, pero es divertido. Tienes un momento, o sea, si te la tomas en serio, pues te puedes fastidiar. La mayoría de las películas de serie B te las fastidiarías, ¿no? Pero sí que está, yo creo que sí está bien. Antonio, había mucha mierda en aquella época y es posible que vieses otra. Yo creo que esta por lo menos es simpática, fíjate. Sí, desgraciadamente las vi todas, creo yo. Pues bueno, seguramente hay mucha mierda, ¿eh? Hay mucha mierda. Desgraciadamente, dice el mamón de él, me cago en la leche. Pues ahora, vamos a por el mamón de él, que nos va a traer un peliculón. Antonio, ¿Qué película? Bueno, sí, por descarte diré que me ha tocado defender, bueno, defender, yo no la voy a defender, la defendéis vosotros, que es Apolo 13, de ese geniecillo del mal cine llamado Ron Howard, que tiene un prestigio que no acabo de comprender. La película es de 1995, tuvo bastante éxito, cuenta pues lo que sería la segunda misión, ¿no?, tripulada a la Luna, ya una vez se conquistó en el 68, pues cuenta como en el 70 pues se hizo una segunda expedición, que evidentemente no tuvo el éxito de la primera porque hubo un fallo en la nave que obligó pues a un regreso heroico y forzoso a la Tierra. Esta película pues tiene un reparto, pues tiene a Tom Hanks en un momento en el que ya tenía los dos Oscars como mejor actor consecutivo, tiene a Kevin Bacon, tiene a Bill Paxton, tiene a Ed Harris, que es un enorme actor, a Gary Sinise, que por aquella época también tenía mucho éxito, de hecho estaba en Forrest Gump con el propio Tom Hanks. Como digo, es una película de Ron Howard, que a mí es un director que no me gusta nada, porque si pensamos en el Spielberg más ñoño, este, al menos Spielberg, podemos decir que tiene Munich, o películas muy buenas, o El Arca Perdida, ¿no?, de aventuras y tal, que tiene su parte buena. Pero es que Ron Howard no tiene nada bueno. Es decir, todo su cine camina por una babosería insufrible. No conecto nunca con él, no se hace adulto en ningún tramo de su carrera. Apolo 13, ¿a qué recurre? Pues a lo de siempre. A él le interesa más los que sufren abajo que los que están arriba luchando por sobrevivir. No empatizo con esa tensión que debería provocar el hecho de que estos tipos están a punto de desintegrarse fuera de la atmósfera, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Bueno, pues tiene a James Horner en la música, nada menos, vamos. O la fotografía de Dan Kunde, que es un habitual del maestro Carpenter, que antes le hemos mencionado. Tuvo un éxito para mí desmedido. No es una mala película, pero tampoco me parece que sea muy buena. Es decir, es una película pues normal. La ves y para mí la dejas pasar. Creo que es el problema de su director. Esto en manos de otro director, pues me imagino un Clint Eastwood a lo mejor con ella, o hubiera tenido otro fondo dramático con más convicción, ¿no? No siempre recurriendo a la babosería que suele darle este director a sus películas. Y poco más que decir de ella. Técnicamente está bien, de hecho fue nominada al Oscar, compitió en los Oscars del 95 con 9 nominaciones nada menos. Evidentemente fue derrotada por Braveheart, que le da mil vueltas a esto. Y poco más, porque sé que vosotros la vais a defender, pero a mí nadie me va a convencer de que Ron Howard es un buen director. De hecho, estoy viendo ahora mismo una crítica de Javier Ocaña de Cinema diciendo: las temblorosas manos de Howard siempre consiguen lo mismo, la blandenguería al servicio de un entretenido producto. Creo que lo define perfectamente y es justamente mi opinión. Eres una mala persona. Ya veo que no soy el único. Aquí tengo un crítico especializado. Me dan igual los críticos especializados. Este tío, bueno, tiene un peliculón y unos cuantos para mí, pero bueno, uno es Willow, que te den. No voy a decir lo que opino de Willow, pero bueno, vamos a dejarla ahí. A mí es que me gustan muchísimas de sus películas. Unas más, otras menos. A mí me gusta hasta Un Horizonte Muy Lejano, no te voy a decir más. Así soy, me gusta la ñoñería, soy ñoño. Larga vida a los ñoños y a los ñoñoy, que son más todavía ñoños todavía. Pues yo, para mí, estoy completamente en desacuerdo en todo, pero me has dejado con el culo torcido, que no sabía que eras una especie de fan de Braveheart. Me gusta, eso sí que me gusta. ¿Fan de? De Braveheart. Braveheart es un peliculón. Me gusta eso. Me gusta que sí, de hecho, James Horner también está en la música, si no recuerdo mal, y la banda sonora es tremenda, vamos. Impresionante la banda sonora. Sí. Pero estamos aquí con Apolo 13, con esta nave estelar, que va a decir Luis cosas buenas de ella, seguro. Sí, a mí me gusta mucho Apolo 13. Sí que, por ejemplo, Ron Howard me parece un director de altibajos. O sea, sí que me parece que tiene grandes películas, pero en general a mí me gusta. De hecho, soy un gran fan de sus aventuras con Robert Langdon, ahí Código Da Vinci y demás. Me encantan esas pelis. Apolo 13, a mí me parece, yo lo he visto varias veces, me parece que tiene una gran tensión. Fíjate, me gusta mucho cuando empieza el tema del entrenamiento, cuando ahí va que se pone uno enfermo, ahí va que el otro sube, que el otro no, que empiezan a pasar cosas arriba y tal. A mí me gusta esta peli, no sé, o sea, quizá pueda tener blandenguería, no lo voy a negar, pero conmigo conecta. Fíjate, la que no conectó, por ejemplo, es la que has dicho de Un Horizonte Muy Lejano. Eso sí que me parece un truñaco tremendo. Pero esta en general me gusta bastante, esta de Ron Howard. Quizá Una mente maravillosa tiene también sus partes de... Es de Ron Howard, si no me equivoco. Por esa ganó el Oscar, ¿no? Además. Sí, que manda, pero, que manda narices, por cierto. Sí, porque, no sé, es una buena peli, pero quizá no sé si destaca para tanto. Yo creo que esa no es ni buena. O sea, para mí esa película es un engaño, está mal dirigida. Yo no sé, es que no, esa sí que no me convence nada, vamos. A mí me gusta la dirección de actores en esa película, ¿eh? Me parece un timo de película y además derrotó incomprensiblemente a la comunidad del anillo, vamos. O sea, es que encima, eso, por culpa de eso, Master and Commander no ganó luego y tuvieron que premiar El Retorno del Rey. Los barros de Ron Howard trajeron aquellos lodos, vamos. ¡Ay, Antonio! ¿Cómo lo tiene todo hilvanado ahí para odiar? Sí. ¡Qué grande es Antonio! Es la hostia, de verdad, pero a veces se pasa un poco, ¿eh? Me cago en todo. Venga, Loren, cuéntanos. Sí, bueno, a mí también me gusta y yo sí creo que Ron Howard, sin ser ningún gran director, yo creo que sí que es un director competente, tiene cosillas buenas, ¿no? Yo, sin ir más lejos de sus últimas películas, esta de Rush, que mira que a mí la Fórmula 1 no me gusta nada, no me interesa lo más mínimo, y vi la película y, joder, la película yo creo que es una gran película. Yo no sé si la habéis visto alguno de vosotros. Sí, a mí me gustó también Rush bastante. Uh-huh, está bastante bien, y bueno, y esta Apolo 13 yo creo que es una película que está bastante bien. Lo que pasa es que quizás sí que se le nota un poco a la película que está hecha un poco para rascar premios de la Academia, ¿no? Excesivamente academicista la película. Se nota que estaba ahí para que Ron Howard quería, digamos, dar su manotazo en la mesa y arañar bastante a Oscar, pero bueno, la ambientación de los 60, todo el drama familiar que hay en la Tierra, ¿no? Antes de que vayan a la nave, como ha dicho Luis, toda la parte de la preparación de los astronautas y demás, yo creo que está bastante bien. Y sobre todo toda la parte tensa del final, ¿no? Cuando, bueno, la mítica frase de Houston, tenemos un problema, y cuando se están quedando sin oxígeno, yo creo que ahí Ron Howard sí que maneja muy bien el tema de la tensión. No me parece ninguna obra maestra, pero bueno, yo creo que es una película que se deja ver bastante bien. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Para mí el manejo de la tensión me parece brutal en esta película. Hay momentos que yo me sentí muy dentro de la película. Me acuerdo viéndola en el cine, me sentí muy dentro de la película y que en cualquier momento podría salir despedido por cualquier escotilla, ¿no? Yo creo que esas pocas películas la han conseguido, películas del espacio. Sí que decir que hay una película que me gusta más que esta y ha hablado de Clint Eastwood, y es Space Cowboys, que es una película de la que no se habla tanto y me gusta mucho también. Que me gusta más que esta, sí, pero esta tiene un toque, no sé cómo decirlo, tiene algo que me gusta también. Vale, vamos con las escenas finales, vamos con Antonio. ¿Qué escena rescatarías tú de Apolo 13, mamón? Pues no sé, cualquiera en la que salga es Harry, pero no... Joder. Es que no puedo empatizar mucho con ella, porque ya digo que a mí las partes de tensión, tú lo has dicho muy bien, es que Space Cowboys, por ejemplo, tiene un momento cuando se acercan a esa nave que parece que tiene vida, la nave rusa y tal. Es tremendo ese momento, sí. Claro, es que en 20 minutos tiene más tensión que todo Apolo 13 junto, pero es simplemente porque uno es un gran director y el otro es un cretino. Que sí tiene una cosa muy buena Ron Howard, la única que tiene como persona, no diría como director, que es haber tenido a esa hija, Bryce Dallas, que me roba el corazón, pero nada más. Lo demás, como director es un inepto. Se une a la lista de directores inestos que hemos traído hoy, que son un montón hoy, ¿eh? Creo que habría que hacer un especial dedicado a ellos más que otra cosa. Pero ya digo, los actores, y no creo que sea por habilidad de él, sino porque son buenos actores, sin más. Te voy a cortar la lengua a veces, directamente. Luis, ¿escena favorita? A mí hay una escena que siempre me ha quedado un poco ahí grabada, y es cuando tienen que fabricar ese, que no me sale ahora la palabra, ese filtro de aire, de oxígeno, y cómo tiran todas las cosas encima de una mesa. En la NASA dicen, bueno, con toda esta mierda tenemos que hacer que esto encaje en esto. A mí eso me encantó, no sé, me gustó, y a mí en general la peli me gusta bastante, ¿no? Es que, Antonio, que a veces no podemos coincidir. Está claro. No pasa nada. Loren. Bueno, pues la verdad que escena sí que me venga a la mente ahora mismo, así, escena destacable, no se me ocurre ninguna. Simplemente destacar lo que he dicho, ¿no? Toda la parte está cuando empiezan a tener los problemas, ese choque que hay entre los protagonistas, ¿no? Esa historia ya floja para tomar las decisiones. Yo creo que esa parte está muy bien conseguida, pero bueno, escena así memorable o destacable ahora mismo. También hace mucho tiempo que no la revisito, y claro, tirando así de memoria, yo más o menos, digamos que me decantaría un poco como por lo que ha hecho Antonio, ¿no? La parte actoral está muy bien, y en la parte tensa, esa estrella floja que tienen todos los actores, yo creo que está realmente bien. De acuerdo, chicos, yo creo que ya hemos dejado bien claro nuestra pasión por el cine de naves de ciencia ficción, de naves espaciales en este caso, menos Antonio, que es un mierda. un mierder. Pero bueno, vamos a acabar ya. Ha sido un placer teneros aquí en esta charla tan amena y divertida. Menos a ti, Antonio, que eres un asco de persona. Y nada, pues acabamos aquí. Hasta la próxima semana, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Esperando el especial Ron Howard me quedo. Hasta luego, chicos. Continuamos con la guarida. Saludos. Nadie creía que fuera posible. Todos pensaron que estaba loco. Que sus excentricidades no llegarían muy lejos. Pero siendo fiel a sí mismo, lo ha conseguido. La guarida del Sith llega a su programa número 100. ¡Felicidades! ¡A por 100 más! Hoy he vuelto a amanecer con escasa lucidez entre unos cartones impregnados de... Estamos aquí, chicos, para continuar con este programa de la guarida del Sith. ¿Y hoy con qué continuamos? Pues continuamos con algo muy, muy, muy perverso que tanto veo que tanto os gusta, coño. Yo creo que sois masocas de los de antes, no de los de ahora, sino de los de antes, de los de pelo en pecho. ¿Y de qué estamos hablando? Pues ya, como ya sabéis, con este tipo de intros musicales que tenemos, pues no podemos hablar de otra cosa que de el cine mierder. La cruzada por el cine mierder con Fernando Blanco, bienvenido de nuevo. Buenos días a todos, aquí estamos. Estoy con unas ganas inmensas, no sé cómo describirlo con exactitud. Porque hoy, siendo un día de programa de naves espaciales, no me espero nada bueno de ti. No, la verdad es que había... Parece que no, pero en todos los géneros de, o tipos de películas siempre tenemos nuestra pequeña joyita de mierda. O sea, y en este caso, ojo, que me ha costado encontrar, hacer un poco memoria de qué bazofias vi yo que tuviera que ver con naves espaciales, sin encontrar con el Star Wars turco, pero ya hablamos de ella. Así que he tenido que rebuscar un poco en la materia negra de mi cerebro para encontrarlo. Y finalmente la encontré. Hoy vamos a hablar de Critters 4. ¡Wow! ¡Dios mío! Estos bichos peludos que han hecho tanta mierda que, bueno, pues podría llegar a ser... Con dientes, así es. Los chochos con dientes. Los chochos con dientes. Dios, siempre tienes que traer una imagen a mi cerebro que no quiero ver. Bueno... Y pues la viajera es muy viva, eso es bueno, tío, eso está bien. Llevo además ya dos imágenes, una que ya me has puesto y otra que no quería. Es que no quiero, bueno, de todas maneras. Es que no miraras, bueno, mentira. Dije que no miraras, siempre igual, me entiendo. Vamos a ver, en esta ocasión incluso tenemos un chocho de estos con dientes calvo. Estoy alucinando, porque no, yo creo que esta cuarta parte no la he visto. Así que, por Dios, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, Critters, así para el que haya estado viviendo debajo de una piedra los últimos 25 años, hablaremos que es una saga de películas que fue lo que podríamos llamar una, no sé, una Gremlins Exploitation, o sea, película de bichejos, por decirlo así. Bueno, el caso es que, ya sabes, unos alienígenas así pequeñajos que se comen a la gente, tal, metiendo un poco así de medio humor, pero medio peli de miedo, medio peli de bichos. La primera tuvo su gracia, la segunda, bueno, era lo mismo pero con más presupuesto, y a partir de la tercera se fue toda la mierda. La tercera es una película que es famosa, entre otras cosas, bueno, solo es famosa porque sale Leonardo DiCaprio cuando tenía 12 años, durante un momentito, pero luego llega la 4. La 4 ya es la creme de la creme de la mierda. Porque encima la 4 es futurista, es en plan en el año 2100 o algo así. Y vamos, que ya, o sea, ya se nota, porque al menos tú ves que las dos primeras pelis, o sea, ya no notas nada más empezar la peli. Porque por la banda sonora, las dos primeras pelis tú ves que se han molestado en encontrar una pequeña orquesta para hacer una banda sonora un poco así. En esta ya no. Es sintetizador cutre Fisher-Price, ahí con un mongolo dando a las cuatro notas que se ha perdido 5 minutos antes. O sea, ya eso ya te dice, es muy significativo de lo que vas a ver. Empezamos así. Pues sinceramente, te voy a dar tiempo y pues eso, este micro, para que te explayes, porque yo estoy intentando ver por dos partes si he visto esta película. La verdad es que no sé si la he visto completa nunca. Sí que he visto varios escenones, como la escena del Burger King este, pero cuéntanos cosillas. Bueno, a ver, esta película, a ver, lo gracioso de toda esta película es que, a ver, el hilo conductor de las cuatro pelis de Critters es el mismo, es el personaje este que hacía el alegre alcohólico borracho de pueblo de mierda random del medio oeste americano, que era la primera película, no sé si os acordaréis de él. Lo que no me acuerdo es cómo coño se llamaba el personaje. Tú no te acordarás, Asier. Pues Terrence Mann, puede ser, sí. No sé, bueno, sí. El tío este que era alcohólico, que luego al final de la película se va con los cazadores de Critters, con ellos. Sí, es este Terrence Mann. Exacto, aparece luego en la segunda. En la tercera aparece, ya versión, pero muy cutre. Pero en la cuarta también, a pesar de que han pasado como 150 años. ¿Por qué? En la tercera película al tío se mete en una cápsula. Bueno, espera, es que salen dos. El Terrence Mann es el alienígena que sale directamente en la primera. Y luego exactamente está... saldría también en esta un poco, pero no cuenta, lo digo el otro. Vale, el alcohólico es Don Keith Hopper, que bueno, es conocido por esto. Y por la 3, y por la 2, y por la 1. Sí, total. ¿Qué ocurre en esta? Pues que se han cargado a todos los critters, pero quedan unos huevos. Y al parecer la Federación Galáctica super guay molona que se inventaron para esta película dice que no hay que extinguir una raza. Así que al final de la tercera, lo siento, voy a soltar un spoiler muy grande, pero a ver, tampoco creo que vayáis a cabrearos mucho. Al final de la tercera el tío le pone una cápsula como criogenizadora o lo que coño sea, para que deposite los huevos, pero el tío cuando se mete la cápsula se cierra. Resumen de la situación, que han pasado 150 años, el tío sigue ahí con sus huevos. Sí, ha sonado gracioso. Continúa, por favor. El tío ahí se despierta y todavía se está agarrando los huevos. Imagen tras imagen gráfica que no quiero saber a estas horas. Es curioso porque los huevos de Critters son grises, como algunos de los de ahora. El caso es que han pasado 150 años, ahí ya la Tierra también se ha modernizado un poco. No preguntemos por qué, hay una nave con unos tíos que la verdad es que no me acuerdo si eran del ejército espacial molón, comerciantes espaciales molones, todo esto con la palabra molón, nunca olviden. El caso es que el más puro estilo o plagio de Alien les envían una señal para ir a una estación espacial, en no sé qué parte del sistema solar, a buscar también no sé qué, porque ya os digo que esta película la vi hace 2 años, estoy ahora mismo recordando, pero es que, o sea, iba a no sé dónde a buscar no sé qué, gran sinopsis. No, Fernando, un aplauso, oyentes, un aplauso. ¡Ah, coño! Tiburones espaciales, esto seguro. No, el caso, les mandan una señal para ir a una estación espacial que no sé si está en Saturno o algo así. La verdad es que ahí no me hagáis mucho caso. Se meten en la estación espacial y lo de siempre. La estación espacial desierta. Oh, ¿qué habrá pasado aquí? No sé qué. Uf, qué emocionante es esto. Joder. Bueno, el caso es que todo se complica cuando aparece la cápsula donde estaba el tío agarrando los huevos. Sí, y aparece sin más. El tío le despierta. No, oh, ¿qué hace aquí? Dios mío, está... está criogenizado, uf, qué interesante, buah, me voy a correr, dijo una tía, creo. El caso es que los huevos de Critter, claro, por su lado, se despiertan, se abren y, bueno, pues como pasa en este tipo de películas, que al menos en la 2 acaban los Critters pequeñitos, que tienen un desarrollo, un no sé qué, no, en este caso los Critters salen y se reproducen así como quien no quiere la cosa, así recién nacidos, o sea, ahí no pasa nada. Y lo de siempre. Y ahora nos metemos en una Alien Exploitation, quiere decir, película de naves con pasillitos y conductos de ventilación por las que se meten siempre los bichos. Pasamos de una Gremlins Exploitation a una Alien Exploitation. Totalmente, o sea, ya es en plan de buh. La película sangrienta. Hombre, yo no sé si un poco de ketchup prima puesto sobre las heridas es sangre. Estrictamente si lo es, sí es sangrienta. Es patética. Y ahí eso, nos metemos en un momento de lo de siempre. Algunos miembros del equipo de los humanos. Tenemos los típicos. A ver, tenemos el prota pringao, que es el de Alien, o sea, de Alien, perdón, el de Critters de toda la vida. Luego tenemos dos tías, tiene que haber dos tías, porque una debe morir. Ahora, no me hagas mucho caso porque no estoy seguro si moría una de las dos. Otra de escena de ducha por cojones, así. Como dijeron en Scream 1, aquí viene el plano obligatorio de tetas. Si no, no es una película de miedo de adolescente. Pero bueno, aquí creo que ni llega a enseñar media teta, pero está duchándose de espaldas. A ver, para un apuro te vale. Para un apuro no creo que valga, sinceramente. Pero bueno, eso... solo lo dejamos al gusto de cada uno. Eso sí, hay que decir. Sí, hablo por experiencia personal, pero vamos que... hay que ser más exigente y ya es cosa vuestra. Sí, continúa. En el caso, luego tenemos lo de siempre. El tío más guaperas, que es el bueno. Y luego tenemos también al, como digo yo, a ver, ¿cómo llamarlo? Al ambicioso jefe. Quiere decir, de yo sigo las órdenes o no sé qué, o me voy a forrar. Pero bla, bla, en el fondo soy malo. Y en el fondo voy a... o sea, desde el minuto uno ves que ese tío te va a salir revirado. Desde el minuto dice, este tío se va a torcer, este tío se va a ir la olla y les va a querer matar a todos. Naturalmente, es más o menos es lo que pasa. Pues lo de siempre, todo el mundo muere, o salvo, se salvan los buenos. Naturalmente, nuestro pringao alcohólico redneck favorito se salva, porque no hace otra cosa. Y obviamente, su profesión de toda la vida ha sido la estaba en Critters, ya. Yeah. Es un superviviente al nivel de Mad Max. Este, ¿no? Sí, sí, joder, macho, Mad Max. Es que yo no he visto extras que aguanten más que en esta peli, ¿eh? En plan de joder, pues el pringao tiene más vida que un gato, pues lo mismo. Pues sí, cierto. Bueno, yo tengo que decir que qué podemos esperar de un director como Rupert Harvey, que solamente ha hecho esto, no ha hecho nada más en su vida. Evidentemente los motivos son lógicos. Y tenemos un par de sorpresas en la película. Tenemos a dos actores que hoy en día los conocemos mucho. Siempre en la saga Critters sacamos algún actor, como Leonardo DiCaprio, hemos dicho ya en la tercera. Sí, sí. Pero tenemos también por ahí a Brad Dourif, que salía en era Grima, Lengua de Serpiente en El Señor de los Anillos. Exacto, pero ese tío ha hecho un mogollón de pelis antes de ser famoso. De hecho, salía en Alien 4. Salía en Alien 4, efectivamente. Y luego tenemos, por otro lado, a Angela Bassett. Uf, espérate, ahora mismo le hago la cara. Angela Bassett, en 10 extraños, ha trabajado. En American Horror Story... ¡No, coño! Pues sí, de hecho, pero creo que esa es la que... creo que esa muere. Esa muere, ¿no? No me haga mucho caso, pero creo que es de las dos que mueren. Porque la de la ducha creo que sobrevivía. Pues sí, vaya. Es curioso. Ahí han sido... ahí han roto con el código de los slasher. Y la que sale desnuda muere, pues no. Creo que esta sobrevive y todo. Qué curioso, ¿eh? Haciendo historia del cine. Sí, sí, total. Aquí donde lo ves, esto... este director es mazo transgresor, ¿eh? Uf. Pues, Fernando, no sé qué más puedes decirnos de estas... poco hay que decir de esta peli. O sea, realmente, yo lo que digo, la saga Critters fue una saga, como decía, las dos primeras eran películas simpáticas, de veras un poco de colegas, no sé qué, niños pequeños, yo me la tragaba de pequeño, joder, y me gustaba. La dos me pareció que era bastante graciosa y bastante así, bastante punto, hombre. Era gracioso ver de los dos alienígenas el que nunca se conformaba con lo que mimetizaba, ve el Playboy y las tetas le revientan el uniforme. Esa escena, vamos, yo creo que se ha quedado grabada a fuego en todos nosotros. Totalmente. Pero, de todos modos, ¿esta la viste en el cine, no? Esta... No, ya me pilló demasiado a canilla, tío. O sea, yo la vi... La pillé un poco por la tele y me la tragué entera. Y ya de por sí ahí con... ¿cuántos tendría? Tendría 12, 13 años. Bueno, esto igual, ahora que me doy cuenta, ni se estrenó en cine. A mí me parece que no, por eso digo que me podía tirar de la moto con Yo la vi, pero es que yo creo que esta peli fue directa... Me gustaría decir que DVD, pero eso fue directa... Pero eso fue a cinta, ¿qué cojones? Esto fue a VHS puro y duro. Pero claro, es que te das cuenta, sobre todo uno se da cuenta de cuando una película... va a ser una mierda, y lo que digo yo al principio, parece una tontería, pero analicemos lo de la banda sonora. Cuando tú ya ves que no contratan ni orquesta y ya es un sintetizador cutre, pero además, de estos de que tú puedes sacar, coño, un buen tío con electrófonos, te puedes sacar ahí, joder, te puedes sacar una buena banda sonora, te puedo hacer con los pocos medios que de los que disponga, te puedo hacer algo bueno, pero es que esta era, o sea, la banda sonora de Bosilla era una mierda. En plan de, es que no se han molestado en nada, o sea, esto es un tío que ha compuesto las pelis porno ochenteras de Joe D'Amato, esto es así. Pues ahora que estoy revisionando una vez y otra vez el tráiler, me estoy haciendo, pues eso, un pequeño revisionado con el tráiler. Sí que lo he visto. Sí, hay muchos detalles que yo recuerdo. Esto seguro que tú realmente luego lo has olvidado. Totalmente. Esta película la olvidas. Yo recuerdo, por ejemplo, la escena en que pues le mete un tubo por la boca a uno de los critters y lo congela, y alguna otra escena más sí que recuerdo. El critter calvo este, que yo sí lo recordaba, hay ciertos aspectos que sí, pero luego veo otras escenas y no me acuerdo de nada. Es como si efectivamente mi cerebro lo olvido. Había un láser, sí, te digo, había que el, creo que el jefe ambicioso se pone a disparar con un arma láser, pero que es la arma láser de esta, o sea, la más cutre posible. Tú ves en Star Wars que tiran un proyectil láser, pero el láser cutre es cuando es un haz continuo de láser, porque básicamente la cosa tiene que quedar quieto y le dibujan por delante un puto dibujo animado verde. Ese es el láser más cutre que hay cinematográfico, y naturalmente esta película lo tiene. Pues te voy a hacer lanzar un reto. Si ya has traído Critters 4, algún día tendrías que traernos Troll 2. Hostia, qué cabrón, no me hagas esta. Hombre. Pero esta además te la tienes que ver antes. Vamos, uno o dos días antes, vaya. Que me la voy a tragar. Oye, Troll 2 es la del famoso ¡Oh my god! Efectivamente, ¿es esa? Sí. La del chaval gritando con absolutamente inexpresiva ¡Oh my god! Sí, sí, esa es. ¡Buah! Me la voy a tragar, esto va a ser graciosísimo. Que le empiezan a salir ramas de los dedos y, bueno, pues tiene las escenas más ridículas de la historia del cine. Buah, me la voy a tragar hace sin subtítulos, ¿sabes? Si pude con Akodi sin subtítulos, con esta, vamos. ¡Buah! Esto está tirado. Sí, el chaval y la escena del Oh My God es muy mítica y... Lo curtido, estas pelis a mí ya ni me afectan, ya verás. Pues nada, Fernando, ¿quieres acabar tu exposición con con algo que decir sobre Critters 4? Critters 4, pues mira, sinceramente, lo único que realmente me jode de Critters 4, y lo digo desde el punto de vista de un paladín de la mierda como yo, es que no hubo una quinta. Eso estaba pensando yo ahora mismo. O sea, ¿por qué no habrá habido una quinta? ¿Tú sabes que hubo hasta Robocop 5? Sí, efectivamente, lo sé. Pues eso. Por desgracia. ¿Por qué no me la sacáis, hijos de puta? Deberían sacar incluso los de Asylum, tío. Ojalá Critters la cojan los de Asylum. Los derechos. Ya, vamos, eso ya sería la hecatombe. Precisamente yo creo que no quedará mucho que hagan... pues algún remake o algo, y puede que sea peor que el de Poltergeist. Yo estoy deseando que Asylum haga su versión de Mad Max. Joder, pues eso puede ser histórico, ¿eh? Es que lo van a hacer. Hombre, a ver, lo dudas. Transformers, hicieron ellos Transmorphers. Ya lo sé. O sea, esto puede ser la hostia en vinagre. Como hagan ellos su versión, eso, vamos, Critters y Mad Max. Eso es, además, y con suerte es Asylum. Seguramente junten los dos argumentos. Joder. No quiero ni imaginármelo. Pues nada, Fernando, ya vamos a acabar aquí tu exposición, así que muchísimas gracias por haberte pasado de nuevo. Eres un absoluto cabrón por traernos mierda de la mala cada semana. Sí, recuerda las fotos que suelo enseñar de vez en cuando. Y por favor, no entréis en turnos roqueas y no entréis en la... ¿cómo se llama el apartado? Es la foto grimosa de la semana. Eso, no entréis, por favor. Eso es horroroso. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Continuamos. Podrías decir adiós o algo. Ah, he dicho noche. Dije hasta luego, pero mientras hablabas. ¡Hasta luego! Colegas, y los viernes salimos en callejeros. Son mi colegas. Los verás durmiendo en los cajeros. No consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Probando. ¡Hala! ¿Sí se me escucha? ¡Hala! ¿Cómo mola? ¿Se me escucha? pum pum, pum pum. A ver si me escucha. ¿Puedo cantar algo? El cachibú de cachibata. Las espinacas se machacan. La corbata se pone en el pescuezo. Y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo 5 dedos. ¿Tú lo ves, perro? En esta otra 2 y 3. Ah, pues sí, sí que se me escucha. Y hoy presentamos las curiosidades del emperador y la emperatriz. ¡Que no! ¡Que os estoy engañando, oyentes! ¡Que solo estoy yo! ¡Vuelvo a ser la dueña del palacio! ¡Porque al emperador le he mandado en una misión suicida! ¡Sí! ¡Le he mandado a hacer entrevistas! ¿A quién? Pues le he dicho, vete, vete por ahí, que se están robando piñículas a hacer entrevistas. Por ejemplo, en Bilbao se estaba rodando esta semana una película que creo que se titula Guernica. Así que tengo que agradecer desde aquí que hayan cortado el transporte público y que muchos viandantes hayamos tenido que ir andando a nuestras casas por rodar esa película. Así que creo que hemos contribuido bastante a la realización de esa película. Espero que nos pongan en los títulos de crédito. ¿Han oído, señores? Pues eso. Ya les voy a mandar mi nombre porque yo soy una de las damnificadas, como diría el emperador. Que el emperador siempre es el damnificado, no sé cómo se lo monta. ¿Pasa algo? Ha sido el emperador y le echamos la bronca a él, así que es el damnificado siempre. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a una serie de noticias curiosas y muy frescas y olorosas. ¿Por qué? Porque son frescas, no porque huelan mal. Mal ya huele la gente en los medios de transporte público, que con el calor y el poco agua y jabón que se usan, pues eso canta que no veas. Por favor, usen el agua y el jabón, y sobre todo en estas fechas que hace mucho calor, gente. Por favor, gente, que huéis mal. Así que vamos a comenzar las noticias curiosas y locas. Además, hoy tengo un batiburrillo de muchas cosas, de muchas noticias sobre muchas cosas diferentes. Para empezar, vamos a hablar sobre comida. Yo creo que es como es la hora de merendar y tengo hambre. Pues me ha venido esta noticia así como como que me ha hecho crujir las entrañas. Y he dicho, pues está para los oyentes. Así que allá voy. Una mujer se comió 363 alitas de pollo en solamente 30 minutos. Sí, sí, como lo oís. A ver, yo creo que ha podido hacer esta grandiosidad porque le viene de familia. Se llama Molly Skyler, que es una mezcla entre Scully y Skynet. Así que yo creo que tiene una especie de estómago entre autómata y en plan expediente X. Y por eso se ha comido tantas alitas de pollo. Parece ser que ya la catalogan como la máquina de comer. Y este último fin de semana estableció un nuevo récord. Fíjate, en 30 minutos 363 alitas de pollo. Claro, si fueran de pollito pues son más pequeñas, pero no, de pollo. Y no solo eso, sino que además se ha llevado a casa el premio de $22,000. A ver, si a mí me dejaría un concurso de esos, yo me entreno comiendo alitas de pollo y gano 22.000 euros. Creo que vamos a empezar a entrenarnos, Dentro de otros de sus logros, porque dan más información sobre Molly Skyler, está el de comer 8 hamburguesas en 1 minuto y 46 segundos. Y en 2013 batió récord mundial al comer la insólita suma de 9 kilos de setas fritas en 8 minutos. Lo de esta mujer es que comer y comer y comer. Comer y comer. Comer y comer. Joder, con la de hambre que pasa la gente del mundo y esta mujer ahí comiendo toda prisa. Que hay que masticar y ensalivar los alimentos. Mal, muy mal, requete mal. Ya sabéis, hay que comer despacio y masticarlo bien. Otra noticia curiosa que salta a la palestra esta semana, además, un poco controvertida y un poco escandalosa, y en la que te preguntas, ¿y cómo he llegado hasta ahí? Pues bien, la noticia es que un cocodrilo le muerde un testículo a un hombre en Australia. Así, sin más. Además, lo curioso es que se ve la imagen. Y claro, se ve al cocodrilo. No es muy grande, es un cocodrilo así tamaño perro. Bueno, tamaño perro... así, unos 7 kilos de perro, así. Con la boca abierta y con el huevo dentro de sus fauces. Es decir, con la capacidad, velocidad y fuerza con la que cierran la boca los cocodrilos, eso tendría que ser ya un huevo escalfado, pasado por agua o triturado. Hubiera sido imposible hacer la foto. Ay, el cocodrilo como mira con los ojos ahí todos abiertos. Igual es que el huevo se ha colchado y es como meterle un globo. Bueno, pues este pequeño cocodrilo de agua salada, yo creo que quiso batir un récord del libro Guinness de los cocodrilos. Y dijo, voy a morderle el huevo a este hombre. Y nada, ¡jam! Dolor para este hombre. Lo jodido es que no tuvo otra cosa que hacer que sacarse una foto. Hola, voy a sacar una foto de cómo el cocodrilo me come un huevo. Ana, es que hay gente para todo, sí, es que hay gente para todo. Otra cosa que saltaba esta semana, parece que ha sido también muy comentado tanto en las redes sociales, en las empresas donde hay chascarrillos. Bueno, esas cosas, ¿sabéis? Que nos gusta hablar cuando nos vamos a tomar el café. Ya sabéis que Ana ha sacado esto en la tele o en tal red social o en Facebook o en donde sea. Pues de esto hemos hablado. ¿Cómo? Pues porque con la sexualidad de Brad Pitt. Porque claro, ahora está puesta en duda por las declaraciones de una cierta contemporánea a la revista Stan. A ver, cuando se dice que a Brad Pitt en un momento dado le puede tirar el lado masculino. Y digo yo, si al final el vicio es el vicio, el sexo es el sexo y un culo es un culo. Puede ser de mujer o de hombre, pero sigue siendo un culo. ¿No? Si un hombre se depila, es como de una mujer. Bueno, igual con otras formas, porque los tíos los tienen, no lo tienen así tan redondito, o con esa forma así como redondeada, lo tienen así, no sé, más palpable, como más musculoso, pero realmente puede darle a todo. Además, también Angelina Jolie también antes tenía mujer. Bueno, tenía mujer que estuvo a punto de casarse con una mujer que era así con los ojos orientales. Estuvo mucho tiempo con esa chica, así porque estaban enamoradas. Sí, que Angelina le da también a todo. Anda, pues eso le da el vicio. Si al final te gusta, pues te gusta, ¿no? Dejarle a Brad Pitt, oye. Además, creo haber leído en la página web, no, en el foro, creo que ya que había declarado Brad Pitt esto ya públicamente y que se barajaba la posibilidad de que, bueno, de que en un momento dado, pues también tenía sus escarceos por ahí, creo que Cougar, la presentadora de la guardia, decir. Y una oyente, Esther, creo que se lo habían ya quedado para tener una affair con Brad Pitt, pero solamente si tenía el mismo culo que en Thelma y Luis. Así que tengáis buena suerte, chicas, y que lo compartáis a gusto y lo disfrutéis. Brad Pitt, prepárate, que las guardianas son tremendas. Otra noticia que ha saltado a la palestra y que no se habla de otra cosa porque es como vamos a rizar el rizo para ser un poquito más ridículo. Leticia Sabater ha confesado que se ha operado para volver a ser virgen. Y dice encima, para mal de cochineo, que ahora se siente a estrenar. Es decir, estrenada ella ya estaba. Pero tenía problemas porque no... como que le hacían daño. Y ahora es cuando entran los chascarrillos que hemos estado hablando y que yo he estado en alguno de ellos. Te has operado el ancho, pero el ancho no se opera, ¿no? Eso es un músculo. Tú cuando estás ahí, ¿cómo decirlo? Cuando te pones rucha, pues eso se dilata y se amolda al tamaño de lo que hayas introducido, hayas insertado. A ver, entonces, y de ancho, de, o sea, de largo, de profundo, de eso no te puedes operar porque a ti te cabe lo que te cabe. No es posible que te hagan más agujero para arriba porque no hay holgura. Así que el problema, yo creo que no, era que eras estrecha porque o bien te has insertado siempre cosas muy estrechitas o porque no has practicado suficiente ejercicio y tus músculos no estaban ejercitados para hacerlo. Aún así, si ahora te has hecho algunos músculos y te los han cedido, ahora vas a tener que buscar todo, insertarte todo cosas gruesas para que no bailen dentro, porque si no, eso no ajusta. Porque ya sabes, cuando está cedido no ajusta igual. Así que antes porque ajustaba mucho y ahora porque igual no te ajusta, pues vas a tener el complico, Letita. Hay muchas redes sociales que han dicho haberte operado el ojo. En vez de ponerte una telilla nueva, fíjate, con casi 50 años, con 48 vas a ser virgen otra vez. Anda que ya son ganas. Podrías haberte operado el ojo, mucho más interesante. Pero bueno, no le vamos a quitar mérito a la chica, que yo creo que como lleva un tiempo y acaba de sacar disco nuevo, tiene que promocionarlo. Porque todos escuchamos el señor Policeman, quiero control de alcoholemia. Y continuamos con una buena noticia ya de una celebrity y actriz estupenda de la muerte que tiene muchísimos seguidores aquí en la Guardia de Cine. Keira Knightley y su marido James Wrighton han sido padres de su primer hijo. Todavía no sabemos si ha sido una niña o un niño, porque lo han tenido en secreto, ni siquiera ellos lo sabían. Sabía que Keira decía que quería una niña, pero que no querían saber lo que era, así que todavía no sabemos si ha sido chico o ha sido chica. De todas maneras, felicidades Keira y felicidades a tu marido James Wrighton. No voy a volver a decir tu apellido porque Keira Knightley, aunque a mí eso no me suena a Knightley, a mí me gusta más decir Keira Knightley. Otra noticia curiosa es que Nikki Hilton, la hermana de Paris Hilton e hija del multimillonario señor de los hoteles Hilton, se va a casar este verano. ¿Y qué ha pasado? Pues que ella ha hecho con sus amigas una fiestecita que se llama una bridal shower, que es una fiesta que es previa a la boda donde a la novia se le dan todo tipo de regalos, ¿no? Pues le han regalado un montón de cosas y entre ellas le han regalado braguitas de encaje rojo, picardías, cositas así picantonas para churri y aparte le han regalado muchos preservativos de las mejores marcas falsas. Sí, sí, preservativos que pone Roberto Cavalli, Gucci, Dior y Louis Vuitton. No sé si serán muy de fiar estos preservativos, pero desde luego son muy chic. Así que ya sabéis, cuando vayáis a una fiesta preboda, regalar condones de marca falsos. A ver si se fijan y llegan los niños pronto. Una noticia para muchos cinéfilos y súper interesante porque aún no se ha estrenado la segunda, es que ya están preparando la película Ahora me ves tercera parte. Es decir, el estreno de la segunda, que se titula No You See, es decir, Ahora me ves, de Second Act, que sería segundo acto, no se producirá hasta el año que viene, pero Lionsgate y Summit Entertainment ya están trabajando en la tercera secuela. ¿Por qué? Porque la primera gustó mucho por su vistosidad y por los super trucos que hacían y porque tenía mucho gancho, así que ya casi tienen asegurado que va a triunfar la segunda también y ya están preparando la tercera. Eso sí que es apuntar alto, ¡claro que sí! Y una noticia que me ha gustado un montón, sobre todo porque le pega mucho, es que nuestra amiga del nombre graciosillo, Reese Witherspoon, qué bien suena, ¿eh? Reese Witherspoon. Va a ser campanilla, que suena también como una campanilla, Witherspoon. Ay, pues podían hacerle que diera así, Witherspoon. Pues bueno, como yo decía, va a ser la protagonista y productora de una nueva película de Disney sobre campanilla que se va a titular Tink. Victoria Strauss está escribiendo el guión que será se centraba en la famosa hada de Peter Pan. Ay, todo es súper, pues súper, con mucho sonido. Witherspoon, Peter Pan, película llamada Martín. Ay, qué bien suena todo. Bueno, pues eso, que se centraba en la famosa hada de Peter Pan. Y según informa Hard Vision, el proyecto, que será bastante modesto, todavía no cuenta con director. Así que tenemos dos opciones, con cuidadito, porque si todavía no tiene director, va a ser con poco dinerito y pueden hacer un churro, a ver de qué color la visten, porque imagínate, la campanilla que yo recuerdo creo que vestía de verde y si le ponen un croma detrás no se le va el cuerpo. Bueno, menos mal que es rubia y se le va en la cabeza a la señorita Witherspoon. Bueno, y ya sin más preámbulos, oyentes, os he traído un popurrí de noticias muy interesantes y frescas. Aquí os voy a dejar, para que meditéis cómo podéis practicar a comer diferentes cosas para ganar dinerito comiendo mucho en poco tiempo. Y bueno, ir pensando que ahora ya es época de volar, lo de regalar preservativos de marcas falsas. Y bueno, alguno puede estar interesado en reconstruirse el himen. Pero ya sabéis, si la tenéis estrecha, no liguéis con Leticia Sabater porque no os va a ajustar. Así que nos vemos muy pronto, a ver si el emperador ha vuelto de su misión. A ver si les ha echado la bronca porque nos han dejado sin transporte público. Y a ver si ha sido fructífero. Así que me despido de vosotros. Hasta la próxima semana. Nos vemos pronto. A ver si algún día consigo que el emperaperro diga algo. Emperaperro, ¿quieres decir algo? No, no quiero decir nada. ¿Quieres subir? ¡Sube aquí! ¡Sube! ¡Elévate! A ver, vamos a cantar aquí. ¿Quieres decir algo? Es que es un perro tímido, ¿verdad? ¿No quieres decir nada? ¡Perro tímido! Seguro que toca el timbre y se pone a hablar. ¡Witherspoon! ¡Witherspoon! Tiene que hacer una película al emperaperro y sus locuras, ¿verdad? Porque este perro está muy loco. ¡Que estoy muy loco! ¿A que sí? Diles algo a los oyentes. Diles algo a los oyentes. No les dices nada. Ládrales algo a los oyentes. Tú sí que te ibas a comer las salitas de pollo en menos tiempo que esa señora, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! A ver, estira la patita. Tú sí que le hacías la orgura a la Leticia Sabater. ¡Prepárate, Leticia! ¡Que te mando el emperaperro! ¡Ta-ta-ta-chan, ta-chan! ¡Poder perruno! Like a ninja half a lonely in the sky. That's really good. Like a ninja, I can go everywhere now. It's amazing, dude. Like a ninja, I can fly everywhere now. That's really good. Like a ninja, I can die with serious life. It's a boring, dude. That's the better way. Y ya finalizamos hoy, queridos compañeros, queridos amigos de La Guarida. Hoy hemos tenido pues un programa un poco más cortito. Me apetecía sacaros otro programa más esta semana, así tenéis dos en vez de uno. Deciros que ya no queda nada para ese especial 100 programas de La Guarida del Sith, que os daré una pequeña sorpresa en ese programa. Bueno, habrá tantas sorpresas que ya no sabéis cuál es la sorpresa de todo lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, lo que va a pasar ahí. Va a ser una caja de bombones. ¡Qué tontería he dicho! Pues nada, hoy hemos tenido pues un poquito de naves espaciales, un poco de cine mierder y un poco de Emperatriz Desatada Locamente. Espero que hayáis disfrutado todos, todo el equipo siempre espera que disfrutéis con cada uno de estos programas, que os evadáis un poquito de todo lo que está cayendo, esas cosas que nos están pasando recientemente, las elecciones, el paro, que no llega el verano en algunas zonas del país, como aquí en Bilbao, no llega, parece que no llega nunca, y muchas otras cosas que nos preocupan, que nos atañen, y pues eso, dejarlas un poquito de lado, dejar un poco todo eso, disfrutar de La Guarida, disfrutar de este pequeño momento que habéis tenido con nosotros, y bueno, esperamos que sea así. Y si es así, no os olvidéis de algo muy importante para nosotros. Bueno, es importante a medias, pero es importante, sí, señor. Si has escuchado este programa y te ha gustado, has disfrutado con él, solo le tienes que dar un botoncito ahí en el reproductor de iVoox que pone me gusta. Y nos harás muy felices. Y ya si lo compartís sería la rehostia. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Hoy hay escena post créditos, como viene siendo habitualmente en estos programas de esta temporada, así que no lo dejéis pasar. Si os gustan estas charlas off the record, lo dejaremos como algo habitual, ya que no podemos hacer el programa en directo, ya nos gustaría ya. Así que ya os dejo aquí y, como digo de vez en cuando, no hagáis nada que yo no haría, que es bien poco. ¡Hasta la próxima semana! ¡Que llega al 100! ¿Qué pasa? ¿Ya estáis todavía por ahí o no? ¿Se ha ido así a fumar? Así hasta con el vicio todavía. Ah, vale. Yo es que como no soy fumador, pues no tengo ese problema. No, yo tampoco. Fumando. Bueno. Tengo otros vicios, pero fumar no. Tiene otros vicios, ¿no? Que no se puede. No, se puede contar todo, pero vamos. No, a mí me pasa igual, yo fumar tampoco, tío. Y mira que siempre está rodeado de gente que fuma, ¿eh? Pero nunca me ha dado por meterme. Yo igual, porque mi padre fumaba, mi hermano fumaba. Y mi padre igual, y mi padre fumaba Ducado, ¿eh? Que era tabaco duro. Sí, pero vamos, que en nuestra época de niño, nuestros padres fumaban delante nuestra como cualquier cosa, vamos. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo las reuniones de mi familia y todo el mundo ahí fumando, y vamos, y los niños alrededor, como si aquello fuera fumadores pasivos a lo bestia. Sí, y yo recuerdo, yo no sé tú si te acuerdas de esto, pero cuando se podía fumar los autobuses, que se liaba ahí una humareda, que eso era horrible. Mira, yo iba en autobús al cole y tanto el conductor, que imagínate el conductor con una mano menos fumando, con un grupo de niños en el autobús, y los profesores fumaban en el autobús, vamos. Sí, sí, eso es impensable hoy día, ¿eh? Bueno, o sea, imagínate el conductor con el cigarrillo por la ventanilla todo el trayecto, con una mano conduciendo, vamos, un autobús lleno de 40 niños, 50, 60, lo que fueran. O sea, que las leyes han variado mucho y nosotros nos hacemos viejos, me temo. Sí, yo creo que sí, porque cuando nos ponemos en plan abuelos a polletas, pero es que, joder, pero se nota, tío, tú te metes en un bar y, joder, es que antes, aunque no fuera fumado, salía con un pestazo a tabaco, tío, el pelo, la ropa. La verdad que sí. Se notaba mucho el ambiente cargado y hoy día, pues, pasa que, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya se ve un poco más normal, ya se ve, están un poco excluidos los fumadores, pero es un tema que, bueno, es dinero que nos ahorramos y yo creo que es salud que tenemos, tío. Como bien dices, tendremos otros vicios, pero bueno, por lo menos ese nos lo quitamos de en medio, que bueno, pues ya sí. Es algo, ¿no? Pues sí. Pues cierto, tío, vi el otro día, porque bueno, me acordé de ti que te gusta mucho el cine clásico. Es que para mí es una de mis películas favoritas, tío, la de Matar a un ruiseñor. Pues ¿qué? Precisamente sí, la tengo aquí apartada para el próximo artículo de la revista, porque estoy haciendo películas sobre adaptaciones más o menos perfectas del cine y evidentemente esa es una de ellas, vamos. Tremenda esa película, ¿eh? Sí, sí, la película es magnífica y la novela también, ¿eh? O sea, Lee Harper se pegó ahí un pasote. Y es una escritora que no ha vuelto a escribir un libro hasta ahora, que tiene ya 90 y tantos años, ¿eh? De hecho, por lo que estuve informándome es un poco, está un poco basada en su propia vida, ¿no? Sí, básicamente todas estas películas, si indagas sobre ellas, mira, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que está ambientada en la Atlanta de la Guerra Civil, la escritora Margaret Mitchell es que es de Atlanta. Es decir, y además era una enamorada del periodo secesionista, o sea, era una experta en ese tema, era una periodista, pero había indagado mucho en la biblioteca de allí de su pueblo y tal, y la colega era una... Entonces mezcló un poco el secesionismo, la propia Atlanta, que ella la conocía muy bien porque había vivido toda la vida allí, de hecho nunca salió de Atlanta. Y aparte le puso todo el tema dramático desde su propia vida personal. O sea, que sí, realmente, ¿no? Claro, siempre aluden a su vida personal, ¿eh? Es que los escritores, evidentemente, los sentimientos que expresan en las novelas, sobre todo si son románticas y tal, o si aluden a eso, es porque lo han vivido de primera mano. Sí, exactamente. De hecho, yo creo que la niña que es la que cuenta un poco en voz en off la historia es un poco las memorias de la mujer, sí. Esa, ¿no? Que está en el libro. Y la verdad que pues, la ambientación esa de esas calles sureñas, ¿no? De esa época, esos niños con los petos vaqueros jugando con ruedas y esa ambientación que casi que se puede palpar, ¿no? Está cojonudamente. Y además que, bueno, Atticus Finn es todo un icono ya, ¿no? En el tema del mundillo del cine y además que es un papelazo increíble. Yo de hecho, ganó el Oscar a mejor actor, Gregory Peck. Está genial esa película, toda la parte de los juicios y bueno, peliculón. Yo la veo cada X tiempo, es una de mis películas clásicas favoritas. No sé qué es lo que tiene, si es la ambientación, los niños que están creíbles y no son hostiables como los de hoy día. El papel Robert Mulligan tenía mano, era un director, si Verano del 42, si no recuerdo mal es suyo también, es otra gran película. O sea, sí, el tema de la nostalgia él la maneja muy bien. Y es un director olvidado, es de esos artesanos olvidados de Hollywood. Sí, a un tipo que maneja muy bien esos ambientes, ¿no? Así sureños, ese tipo de así esos veranos memorables, ¿no? La verdad sobre todo lo que tú dices, que no es, ¿cómo decirlo? No es artificial. Él sabe llevar el tema ahí, pero sin ahondar mucho en la lágrima fácil ni en nada. Él lo lleva con naturalidad. Y la verdad que me sorprendió, tío, claro, yo la vi hace tiempo ya, era más jovencillo y no tenía tanto conocimiento como hoy día, que salía por ahí un joven Robert Duvall y que me sorprendió verlo en la película, tío, mira este tipo. De hecho, tiene un papel muy importante. Sí, exactamente. Yo creo que sería de sus primeros papeles, me imagino, ¿no? Pues sí, de hecho, creo que ese y La Jauría Humana, que es otra maravilla de película. Sí, es verdad, muy buena también. Sí. La verdad que yo... Ahí tiene un papel que hace de marido de Jane Fonda, que, bueno, Jane Fonda está súper enamorada del personaje de Robert Redford, que se ha fugado de prisión, y un poco pues por ahí van los tiros, pero sí, ahí hace de como de pringado, ¿no? Aunque luego toma ciertas cartas en el asunto. Sí. No, yo a ver si así algún día se anima y hace una especial sobre película en blanco y negro o algo así, ¿no? Bueno, porque yo es lo que más suelo documentarme, porque como nadie quiere escribir de eso en Fusion Free, me toca a mí en la revista mensual siempre el tema de los clásicos. Es que, hay mucha gente, tío, que le tiene fobia al blanco y negro simplemente porque es blanco y negro y hay auténticos peliculones ahí. Yo ya no creo que sea en el blanco y negro, yo creo que es a los clásicos en general. Del 70 hacia el principio nadie le interesa meterse en eso, o sea, todo el mundo habla a los 80, los 80, los 80, los 80 están muy bien. De hecho, en mi década, cuando yo empecé a disfrutar el cine de niño y tal, pero hay que entender que no fueron los 80 los que rompieron la balanza, fueron los 70 los que cambiaron la concepción del cine clásico al cine moderno. Exactamente. Con películas como El Exorcista, vamos, no hay que irse muy, muy lejos por mencionar una de las más, o La Naranja Mecánica de Kubrick, películas así. Sí, o incluso la mítica Bonnie and Clyde, ¿no? Que era final de los 60, pero ya metía esa nueva ola del cine este violento y más. Sí, Bonnie and Clyde es del 60. De 68-69 o así, ¿eh? 67-68. Yo nunca olvidaré lo que dijo Coppola. Dice, yo nunca hubiera rodado la escena de Sony, de la muerte de Sony. Oye, acá igual, ¿eh? Claro, porque... Pero él reconoce la influencia. Dice, yo hasta que vi que Arthur Penn, que por cierto también es el director de La Jauría Humana, rodaba algo así, no pensé que se pudiera hacer. Del 67. El 67, sí, de finales de los 60. De hecho, tengo que preparar un algo sobre ese tema escrito, así que si lo haces coincidir, estaré lleno de datos y anécdotas y tal. Pues es que yo creo que el problema que tiene mucha gente quizá hoy día es que las películas antiguas tienen un ritmo bastante distinto al de hoy día, ¿no? Y además a la gente le da un poco de pereza. Hoy parecen que las películas tienen que ser todas muy aceleradas, muy precipitadas, ¿no? Con mucho ritmo. Y las películas de antes eran más pausadas, tenían otro tipo de tempo narrativo, y quizá eso eche bastante para atrás, ¿no? A la gente nueva, ¿no? A la gente más joven. Yo creo que también un poco problema de eso. Pero Matar a un Ruiseñor no es una película aburrida. No, es una película cojonuda, tiene un ritmo genial, y además que, de hecho, yo creo que es una película que gusta tanto a chavales, digamos, jóvenes, adolescentes, como a gente ya adulta, ¿no? Porque yo creo que tanto la parte de los niños como la parte de personajes de Atticus Finn está realmente bien implementada en la película, ¿no? Creo que funciona muy bien en las dos partes, y toda la parte del juicio del hombre este de color y cómo acaba la cosa, joder, es que es una película brutal. De todo modo, como te digo, es que la novela es muy buena, ¿eh? Además se lee muy rápido, o sea, habrá que echarle un vistazo, a ver si por aquí, sí, por la biblioteca de aquí de Córdoba, lo que sea, la pillo, tío. Yo sí tengo que deciros que creo que hay un punto de inflexión en el cine, y la gente creo que ese punto de inflexión hacia atrás no lo pasa. Es de los 80 hasta ahora, la gente ve mucho cine, pero de los 80 para atrás es difícil que la gente vea cine. A mí me gusta, yo veo todo tipo de cine, de cualquier fecha, no me importa la fecha, el color, la estética, etc. Y sí es verdad que llevo mucho tiempo con ganas de hacer algún tipo de especial... pues de este tipo, pero coño, ¿cómo enfocarlo? Para que a la gente le mole y le guste, porque no sé cómo enfocarlo, ni qué traer, ni nada, no sabría qué hacer. Sería una manera de un poco de romper esos prejuicios, ¿no? De que tiene mucha gente a traer películas, entre comillas, en blanco y negro, clásicas, que no sean tan densas, ¿no? Como puede ser, no sé, estas películas por ahí que sí que son bastante espesas, pero como bien ha dicho Antonio, la de Matar a un Ruiseñor, yo creo que tiene un ritmo y una película bastante ágil, y que incluso hoy día cualquier persona puede disfrutarla, ¿eh? Hay muchas películas así, sería cuestión de hacer una pequeña lista, ¿no? De películas así que no sean excesivamente densas, para que la gente un poco así que tiene esos prejuicios, pues se los quite, ¿no? Y joder, que hay películas, yo sin ir más lejos, la de El Halcón Maltés, pero es una puta obra maestra, y yo creo que es una película que hay que ver sí o sí. Quiero empezar, pues eso, haciendo un pequeño feedback en ese sentido. como sé que a la gente que escucha La Guarida le gusta mucho la ciencia ficción, empezar por ahí, con ciencia ficción de lo más clásico, de lo más clásico. Uh-huh. Y una vez hecho eso, a ver qué tal, pues eso, pues funciona. Bueno, yo soy súper fan de las películas estas de serie B de los 50, de Los platillos volantes atacan la Tierra, Ultimátum a la Tierra, esas películas son una maravilla, la de la hormiga está gigante, ¿no? La de Zen, esta de la humanidad en peligro. A mí ese tipo de películas, mira que son cutre y casposas, pero tienen un toque, incluso la de La Mujer y el Monstruo, ¿no? He puesto La Laguna Negra, bueno, me encantan esas películas, tío. Sí, a mí también, La Mujer y el Monstruo es una de mis favoritas, de hecho. Pues eso, algo bueno, así. Y la de El Increíble Hombre Menguante es un peliculón también, ¿eh? Y luego tengo pensado hacer un programa que llevo tiempo con ganas, que es las películas más difícil de ver por Antonio Alcaide. ¿Difícil de ver qué quiere decir? Pues eso lo tendrás que ver tú, porque yo me imagino que tendrás varias opciones, desde difíciles de ver por su contenido explícito, difíciles de ver porque son clásicas, difíciles de ver porque son densas, pues cualquiera de esas. Y desde Saló, que comentó el otro día, 2001, por ejemplo, ¿no? No, Las Puertas del Cielo, que es una película que a mí me gusta, pero hostia, qué sí, buena. Pero ponerse con ella es complicado. Esa gran película de Chimino, que fue un fracaso, tío. Fue horrible, sí. Os dejo otro momento, a ver si después de esto viene ya Luis. Esperad un momento. Vale. Sí, mira, una pena, tío. Que mira que el tipo se la jugó y tiró la casa por la ventana, pero la película no funcionó. Y bueno, y dio al traste con su carrera prácticamente. Y era un tipo con bastante talento, ¿eh? Le mandó a paseo, sí. Es una pena porque, como dice, es un director con un talento tremendo, vamos. Yo, bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? El cine es muy cruel a veces, es lo que tiene. Sí, sí. Yo, sin ir más lejos, lo estuve hablando el otro día con un compañero, que no hay simplemente hoy día, ¿no? No hay más que ver la taquilla que está haciendo la nueva de Mad Max y la taquilla que ha hecho la de A Todo Gas 7, ¿no? Yo creo que ahí se resume mucho. Yo creo que alguna vez somos conscientes y somos culpables del cine que tenemos, porque apoyamos cada cosa que vaya tela. La verdad que sí. Apoyamos cada cosa, tío, que dice, joder. Hombre, yo el tema del western sí que es verdad que se ha perdido, ¿eh? El western hoy día no tiene cabida. Y mira que es un género que tiene su punto, pero hoy día el western no. De hecho, creo que la última que recuerdo fue la de Cowboy and Alien, ahí es mejor olvidarla. Yo, la última que realmente buena que yo recuerde es Open Ranch, que me gusta incluso más que Bailando con Lobo. Lo digo sí, porque es de Kevin Costner, vamos. Y también sale Robert Duvall, por cierto. Sí, sí, muy buena peli. En plan rollo crepuscular, y además el tiroteo del final está bastante chulo, ¿eh? Es tremendo, sí. Pues esa sería un poco la que pueda recordar, pero ya te digo, está complicado. Pero el tema del western se ha perdido mucho, sí. Sí, una que me gustó mucho también, tío, no sé si a ti también te gustaría, la de esta última versión que hicieron, la del el tren a Yuma, que salía, creo que era Christian Bale Russell Crowe. Sí, sí, exactamente. Pues vela, tío, porque está bastante chula, ¿eh? Pues a ver si la veo, sí. Una buena peli así sobria y violenta y la verdad que tiene su punto. Además tiene un final bastante cojonudo y yo, de hecho, incluso creo que supera la original, ¿eh? Yo la antigua sí la recuerdo. O sea, la que no recuerdo, pues, esta es la nueva porque no la he visto, vamos, pero me pondré a ello, a ver qué tal. Sí, está bastante bien, mire. Y además que es un soplo de una pena, ¿no? A mí el western es que sí que me gusta mucho y de esas películas de la última jornada que sí que merece la pena rescatar y que está un poco olvidada, ¿no? Como decía, si es que está preparando un especial sobre películas infravaloradas, yo creo que esa puede andar perfectamente porque como western funciona muy bien y no tuvo mucha acogida, ni en público ni en taquilla, la verdad, una pena. Pues sí, la verdad. Y sí. Y otro peliculón, tío, que también pasó un poco sin pena ni gloria, fue la de Master and Commander, que a mí me parece un peliculón esa peli. O sea, es una obra maestra, pero esa al menos sí tuvo el hecho de que la nominaran a 10 Oscar, algo es algo. Ya, el problema que tuvo esa película que compitió ese año con El Retorno del Rey, tío. Sí, sí, eso fue lo que pasó. ¿Cuál? Master and Commander. Tremenda peliculón. Sí, sí, yo creo que es una de las películas de aventura que se han hecho en la última década. Sí, sí, desde principio a fin. Eso sí, yo sé que a mucha gente le gusta entera y verdadera, pero a mí que él no le dé un final cerrado. A ver, me gusta porque no le da el final cerrado. Pero lo deja ahí como diciendo, y aquí sigue la aventura. Y dices, yo quiero seguir la aventura. ¿Sabes? Si la has hecho tan bien. Como está basada también en las novelas estas del escritor este, que son varias novelas, ¿no? Que lo mismo querían dejar ese final abierto por si la cosa cuajaba, pero es que Peter Weir este a un crack. A mí ese tío, a un pedazo de director que también está bastante olvidado. Y joder, a mí es que esa película cuando la vi, y además que la vi en cine, una película en la que prácticamente tú eres también un tripulante más. Es que puedes casi sentir cada cañonazo, cada movimiento del barco. Joder, una película que está hecha con un ritmo exquisito. A mí me parece una película cojonuda esa peli. No solo el ritmo, sino pues los efectos de sonido y todo. Todo la madera total. Cruje de una manera tremenda. casi hueles el barco, es como... ¡buah! Sí, además tiene escenas bastante fuertes, ¿eh? El chavache que se suicida porque tiene bastante bullying por el tema de los compañeros, que trae mala suerte. Luego el tira y afloja que tiene con el compañero, ¿no? Uno, digamos, que un hombre de ciencia y el otro un hombre militar. Y ese choque que tienen, esa dualidad, son amigos y se respetan, pero siempre chocan, ¿no? Y la manera que tienen de hacer las pasas cuando lleva al compañero a la isla de los Galápagos con la música clásica de fondo. A mí me parece Esa película tiene... O sea, a mí me parece una obra maestra, pero lo que tiene es que ya en el momento en el que empiezas a ver cómo reparan el barco, yo creo que ya te quedas para siempre ahí. Totalmente. Sí, la reparación del barco, que puede parecer una cosa secundaria, creo que es el alma de la película, lo que hace que veas que Peter Weir está totalmente dentro de esa película, además que la rueda de modo clásico, pero claro, sin renunciar a lo que puede usar con técnicamente moderno, y lo que la combinación queda brutal. Vamos, yo esa película con el tiempo, dentro de, yo ya la he puesto varias veces como clásico ya inmediato, pero dentro de 20 o 30 años se hablará de ella como una grandísima obra maestra, que lo es. Siempre se le olvida mucho a la gente esta película, y es una película, yo creo, a traer, y haremos un día un especial barcos, espero. Yo fui al cine a verla con varias personas y solo me gustó a mí, ¿eh? Que se aburrieron, vamos, viéndola. Sí, es una película también, bueno, que tiene, es verdad que tiene un ritmo bastante lento, ¿no? Pero es que yo creo que hay que entrar un poco en el juego de lo que te propone, y casi ser un personaje más de la historia. Empieza con una escena de batalla y luego termina con otra, y entre medias, pues, prácticamente la vida de estos marineros persiguiendo al barco, ¿no? Pero yo creo que está cojonuda. Además, que yo creo que nunca se ha visto en cine unos cañonazos tan bien hechos como en lo de esta película, ¿no? Lo de cada astilla te salta a la cara, ¿no? Y es que es brutal esta peli. Bueno, pues ya tenéis el comentario de Esther, el comentario semanal de Esther, extra largo en el foro. Ya, acabo de leer, sí. ¿Ha leído? Pues léelo también, Loren, que te va a gustar. Y no sé si seguir esperando a Luis. Luis aparece por aquí, pero pone error de llamada. Sí, lo estoy intentando meter de vez en cuando, pero... Voy a preguntar a Luis cómo va la cosa. No penséis mal, guarrillos. Y Camino a la Perdición, otra, ¿eh? Otra que también, una peli también que hay que reconocer que es una gran peli también. Me flipa Camino a la Perdición. Me encanta. La banda sonora, las actuaciones, todo, la historia. Hay que ver la versión original. En español, sí. En español pierde mucho. Pues en español también me gusta, ¿eh? Y el doblaje. Hay mucha gente que piensa que la última película de Paul Newman, y no es exactamente así. No. La última película es Cars. Le pone la voz al coche este veterano. Efectivamente. Sí. De todos modos, también quiero hacer un especial, pues eso, con venganzas. Y evidentemente, esto es una de las mejores venganzas. Sobre el tema de venganza, hay bastantes películas buenas, ¿eh? Sí, la mayoría de las películas tienen una venganza de una manera u otra. Empezando por la mítica Kill Bill, que a mí me encanta. Efectivamente, a mí también. ¡Cago en la leche, Luis! ¿Dónde estás? Que sin ti esto se va a quedar muy cojo. ¿Cómo va? A punto estoy de darme... de darme cabezazos. Es que he parado demasiado pronto. Joder. No hay manera. Porque es que no puede entrar por problemas tecnológicos, ¿no? Pues sí. Pues lo voy a decir. Pues déjalo. Porque si no, nos van a dar las mil. A ver. Vaya putada. Es lo malo, que no nos podemos juntar, sino... Si es que el tema de los horarios siempre es puñetero, tío, por unas cosas por otras, para que coincida con todo el mundo... No, lo de los horarios, sí, por las mañanas yo sé que tengo un grupo reducido de gente, pero no es eso solo, sino que al no estar todos juntos grabando, tenemos, claro, pues eso, más posibilidades de que uno de los ordenadores la cague, ¿no? Si solo dependiéramos de un ordenador, pero dependemos de demasiada tecnología. Dependemos del Skype, de Windows, del ordenador, de la electricidad, de los micros, de la conexión. Es que son mil cosas. Y son multiplicado por cada uno de nosotros. Ya una a la mierda, todo. Claro. Y además que Skype alguna vez se petardea que da gusto, ¿Nadie ha visto la película esta del agujero oscuro, estrella oscura o como se llame, de Disney? Yo no la vi. Sí, y además yo la vi no hace tanto, ¿eh? Yo no la vi. A mí el caso es que me suena el título, pero no... Yo creo que no la he visto. No, Estrella Oscura es la de Carpenter. No, esa no digo, ¿eh? No, Agujero Oscuro de Disney. Es 78 o 79. Efectivamente, es que como me dijiste que sonaba mal, Lore, pues yo no sabía decir así. Es Agujero Oscuro. Agujero Oscuro suena raro. Agujero Negro, Agujero Oscuro suena ahí... O agujero Oscuro no es negro... Aquí está. El Abismo Negro, acá el Agujero Negro. Creo que le han cambiado el nombre. Al fin. Ahora se llama El Abismo Negro. Sí, porque yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que iban a tener un montón de coñas, ¿no? En inglés, vamos a cambiarle el nombre. En inglés es tal cual, ¿eh? The Black Hole. Mm. Bueno, pero en inglés, bueno, que los ingleses se averigüen sus propias coñas, ¿no? No sé si en inglés tendrán las mismas coñas también que nosotros, pero... Pues te paso el enlace para ver si te refresca la memoria. Además es que sale un robot muy característico que todo el mundo conoce. ¿A ver? El robot este raro, así, que es como una bola y que se despliega la cabeza y tiene manos y tal, ¿no? Ah, hostia, pues... Ahora, es que también lo estoy buscando por mi cuenta y me meto en imágenes de Google y sí que me suenan algunas cosillas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me suena, pero vamos... Ya sabía yo. Ponte el tráiler y ya verás. A mí esta película de pequeño me flipaba, pero hace mil años... ¿Y la de Planeta Prohibido, la batalla final, alguien o...? Pues la iba a traer Luis, si no estoy equivocado, ¿no? Luis iba a traer Horizonte Final y Planeta Prohibido, creo que era, ¿no? No, él tenía... Ah, sí, porque me dejó a mí una, ¿no? Que era... Esfera, no, creo, ¿no? Esfera, sí. Pues Luis, el pobre, parece que no... Está teniendo problemas con la intersección de la nave. Estoy esperando que conteste. Según lo que conteste, comenzamos. Podéis seguir hablando, ¿eh? No os quiero cortar. Estamos aquí con una expectación, a ver si Luis se conecta o no. Esto sí que es emocionante, ¿no? El final de Eurovisión. Vaya tela. Vaya tela. Por cierto, la peli en la que el Aterón se tuvo que poner una peluca... Ah, vale. ¡Ahí está! ¡Ese Luis! Uy, uy, uy. A ver si coge la llamada. Coge la llamada, Luis, coge la llamada. Como los programas todos antiguamente de esperamos cinco tonos y si no llamamos a otra persona. No, aquí no sustituimos a nadie. Venga, Luis, ¿te puedes? Pone conectando. Sí, sí, sí. Está ahí los puntitos moviéndose. A ver si... Ahí está, creo. ¡Ey! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Sigue la luz! ¡Es de Luis! ¡Aleluya! La leche, llevo una hora y cuarto con esto. ¿Una hora y cuarto? Una hora y cuarto, tío. Desde las 10 menos algo era, no sé. ¡Me cago en todo! Joder, ya pensaba que me iba a hacer otra cuenta nueva, fíjate. Ya estaba pensando, digo, me hago una cuenta nueva y fuera. Es normal. En fin, bueno, que ya estoy aquí. Ya lo siento. Ah, no te preocupes, tío. A ver, al final, películas, que ya estoy un poco perdido. Luis... Estamos con lo de las naves, el lado oscuro de la luna y Horizonte Final. Ah, el lado oscuro de la luna, que no sé cuál es. Es que a mí ya sabes que me gusta tocaros las narices. Pero eso no era un disco de Pink Floyd, Luis. También, y una película de los Transformers, pero yo es que me traigo una película videoclubera que a mí me mola mucho. ¿Pero es el lado oscuro de la luna o la cara oscura de la luna? No, el lado. Es que en Infinite Affinity aparece. ¿Es de los años 90? Es de 1990 exactamente. Pues pone la cara oculta de la luna. Bueno, pues en el VHS era el lado oscuro de la luna. Le han cambiado el título, como agujero negro. Loren, ¿las tuyas eran? Las mías eran Alien y Wall-E. Vale, Alien, el octavo pasajero. Wall-E. Y las tuyas eran Antonio Apolo 13, ¿no? Y Esfera. Joder, vaya dos películas que han tocado. Sí, la verdad que vaya tela, ¿eh? No parece... a mí la de Esfera, bueno, a mí Apolo 13 me gusta y a Esfera yo creo que está bien. El problema que le veo es que es demasiado larga, ¿eh? Le sobran veintitantos minutillos. A mí las dos me molan mucho. A mí también. Sí, sí, están bastante bien, hombre. ¿Le sobran minutos a las dos o sobran las películas enteras? Bueno, pues yo he traído, como ya sabéis, Pandora y Exploradores. Dependiendo del tiempo que nos quede, pues podemos tocarlas o no. Aunque es que son las 11 ya, madre mía. Vale, pues a ver si podemos hacer algo. Vamos al lío.